Buen día, amigos queridos de cada mañana que cuentan, que dicen cómo les va. Viernes 7 de diciembre. Qué maravilla estar juntos, chicos, acá, felices, compartiendo con amigos, casi una familia esto, ¿eh? Y vos que estás del otro lado, que nos esperás, que aguantás que arranque el programa, que escuchás lo mejor del Club del Moro de 5 a 6, que todo el día escuchás la 100, y mañana tenemos lo mejor del Club del Moro, mañana sábado, de 6 a 9 también. Bueno, a él lo quiero dejar para el final porque llegó. Había mucha expectativa si iba a llegar o no y llegó. Antes, Mamarrecho, buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen viernes para todos. Buen viernes. El Majita, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. No te rías. ¿Por qué no? Sí. Costita, ¿qué tal? Ay, acá. ¿Querés que te cuente? ¿Qué querés que te diga? Me tuve que poner una meditación para dormir que me dejó loca. Liz Italiani, buen día. No te rías. Tentada. La tentada. Bueno, ¿qué va a ser? Sí. Tristeza. Trapito. Trapito. No, no pongan cebollita a su campeón, no. Sacame esa mierda. No. El mensaje es lindo de la canción. Sí, es verdad. Sí, bueno, arriba, chicos. Buen día, Ignacio Bullián. Buen día para todos. Este aplauso es para vos. Bravo. Muchas gracias. Bravo, Nachito. Llegó. Orgulloso de nuestro club. ¿Y qué vas a decir? De cómo jugaron los jugadores, no tengo nada para decir. Mala leche, los penales, ya está. Y bueno, levanta cabeza. Para, el tema es el siguiente: Nacho es del Lobo, ya todo el mundo sabe. ¿Qué es el Lobo? Sí. De Gimnasia. De Gimnasia, Anima la Plata. Bueno, de Gimnasia, digamos, desde que lo conozco, él es fanático y va y sigue a su club y se mortifica y viene. Y bueno, nunca ganaron nada. Una copa que ya no existe. Dos. Sí. Y no, la otra en 1929, sí. Con Colón llegó, escucha, sí. Cuando no había equipo. A Mirta estaba. Sí. Contra ellos jugaron. Sí. Ellos mismos. Los primeros pasos de Mirta fueron en esa. Atajaba copa. Mirta. Bueno. Y pasaron los años y llegó la final. Mi amor. Llegó la final. El sueño se concretó. Aparte del pase también a la llave dorada, a la Libertadores también. Claro, estaba ahí, a la vuelta de la esquina. Nacho viene y habla conmigo, me dice: Santiago, ¿qué te parece si me voy antes el jueves a ver a mi equipo Mendoza? Yo le digo: mira, Nacho, para mí nada se justifica que te mueve de tu cotidiano, ¿no? De tu realidad, de tu rutina, mejor dicho, de tu día a día. Pero si vos crees que tenés que ir, tenés que ir. Aparte que sos mufa. No, yo creo que tenía que ir porque fue la final, es una final. Partido histórico. En ciento y pico de años, digamos, una, ¿cómo no vas a ir? Una tiene que salir, claro. Pensaste vos en tu bondad. No, y aparte, se lo merecía tanto, Gimnasia, tanto, porque el que espera, desespera. Mira. Sí, es verdad. Bueno, esperaron, desesperaron, ni en penales, que es tirar la moneda. Sí, para mí es suerte. La suerte dijo... La suerte es loca. La suerte dijo... No. Una vez más dijo... No. No. Bueno, Nacho... No. Sí. Fuiste a Mendoza, bancaste a tu equipo, sí. Y la pelota pegó en el palo. Sí, lamentablemente, pero bueno, nada, hay que levantar la cabeza. Yo estoy muy, muy contento por lo que hicieron los jugadores. Gimnasia jugó la final como todos los hinchas de Gimnasia queríamos. Pero bueno, lamentablemente los penales es así. Y empezás a agarrar el primero y agarrás el segundo y ya está. Y se fue todo al carajo y fue. Pará. Y era muy difícil. Y bueno, la metió, la verdad. Era un poco violento. O sea, primero dijo que estaba muy contento. Para nada. Yo soy violento, agresivo. No estoy violento. Bueno, no, y dice que no para de festejar porque yo toda no la vida... de festejar. Ay, ¡Canalla! Sí. Casi me muero, no, casi que no llego porque... ¿Viste a Rosario acá? No, estuve en Rosario. Ah, Rosario, viniste. Sí, recién llegaste. Fui a Rosario, fue ayer a la tarde. Fui a Mendoza, de Mendoza a Rosario. Y de, bueno, de Rosario al obelisco, ¿no? Pasé un toque de una vuelta. Era de Boca, después de River. Y ahora... ¡No, está loco! ¡No me insulté! ¡No me insulté! No te chicanete. Es muy del conductor. No me chicané. No me chicanean. Te traen para chicanearte. Te están buscando. Anoche estaba Lizy, porque la verdad que yo voy a dar fe. Estaba con 7KC, con Rocín, bueno, conmigo, con Fito, qué sé yo, con un montón, con todos los de Rosario Central. Y vino Lizy, trajo una torta. Sí, una torta. Festejamos, la pasamos mal. Rosario siempre estuvo cerca. Bueno, tu vida transformó la. Me acordé de mi infancia. Bueno, también. Felicitamos a la gente de Rosario Central, ¿no? Felicitamos. Sí, bravo. Claro. Hay un campeón. Claro. Hay un campeón. Gracias. Aparte, era la cuarta final que jugaban y no habían ganado ni con Huracán, ni con Boca, ni con River. Le ganaron a Gimnasia. Bien, porque bueno, venía Rosario. Y a la Copa Libertadores también. Así que felicitaciones. Muy bien la gente de Central y la de Gimnasia. Y esto hay que destacarlo porque no son ni River ni Boca. Se cruzaron en el centro de Mendoza, no hubo ningún incidente, hubo aplausos para las dos hinchadas. Bravo. Hay que destacarlo. Fair play. Hay que destacarlo. Fair play, fair play. ¿Cómo debería ser, no? Policía no claro, pero en este país no se puede hacer, entonces está bueno destacarlo. ¿Y por Gimnasia fuiste vos y quién más? ¿Y tu primo? ¿Y de Rosario quién fue? Eran muchos, ¿no? Fue el Pocho la vez. Estaba el Pocho la vez en la platea, ¿cierto? Éramos 15.000 de cada lado. ¡Buah! ¿Tuviste vos en la cancha o estuve yo? Éramos 15.000. Pero se veía uno. Mirá las imágenes. La foto. Igual la gente de Rosario, la gente de Mendoza fue. Creo que era todo de Mendoza que lo tenían. Sí, claro, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Ya habían pisado las uvas para el vino patero, dijo, vamos a la cancha. No, y la municipalidad dijo, háganme la dama, chico, de verdad. Asueto. Se han jodido, vengan. Bueno. Fue todo en paz, chicos. Es el deporte, la vida, es así. ¿Qué vas a hacer? A veces en la vida se gana, otra vez se pierde. Se pierde. Cebollito. ¿Y dónde? A veces venís a perder a la vida. No juegues con fuego. Qué dolor tan grande. ¿No? Yo sé que vos al entrar. No, yo para, Nacho. Eso tiene que yo no soy de gimnasia, pero hinchaba por gimnasia. Me parece que era ahora. Pero aparte yo dije, tenemos el programa hecho, hacemos una fiesta. No, ayer mucha gente me dijo, muy bien Santiago, que ayer dijo, yo quiero que gane gimnasia. No, para, fuera de joda, y lo dije ayer. Sí. No soy de gimnasia yo, pero tengo acá a mi amigo, compañero del aire. Muchas gracias por el Twitter. Y hermano de la vida, Nacho Bulián, que sé lo que lo padece. Y me hubiese encantado, Nacho, una felicidad. Para vos. Lo sé. Hoy hubiera estado difónico, me pica, me duele, me arde. Ah, por Pedrito Crowley, Bernay, toda la banda que siempre escuchan. Sí, ayer escuchaba un técnico del canal que decía, qué desgracia estará pagando Troglio. Y yo le digo, no digas, yo así como de la nada, digo, no digas eso, porque es un triunfador. Está jugando la final. Fuera de chiste, es un triunfo. No, Pedro Troglio, chicos, si ustedes vieran la presión que tiene ese tipo. Y sí, muy duro. Sí. De los hinchas, el cariño, es un. La verdad que más allá de que soy amigo de Pedro, es un tipazo y todo el mundo del fútbol lo quiere. Luchador, sí, un muy y ayer se perdió y él fue a saludar a todos los jugadores Central, igual que los jugadores de Gimnasia, pero está bueno que se vea eso. Claro, se quería ir a Gimnasia, se quería ir a Central. Quería ver qué hacía. Se quería ir a callar. Vale, bueno, la manera del currículum. En un rato vamos a. En un rato. Abrazo a todos. Más tarde vamos a hablar bien del. De esta si no quiero decir derrota, de este no ganar. Fracaso. De esta final. Mirá qué cobo es lo tuyo. Sí. No ganar. No positivo. Claro. Salir bueno, primero. Hoy vamos a pasar los goles. Empieza el programa anoche. Santiago me mira y me dice 1-0 Central. Ay, 1-0. A mí me van cantando los goles por la cucaracha. Claro. Me dice 1-0. Después empataron cuando empataron. Farabelli, sí. Encima no habían llegado al arco y ya no ganaron 1-0. Qué milagro. No habían llegado a la bueno, sí llegaron, de hecho. Les sí, bueno, el gol, guapo. Una sola vez. Claro. Pero es injusto. Ya está, bueno, ya está, chicos. Hoy es el Día Internacional de la Aviación Civil, el Día del Agente Bursátil y Día del Distribuidor Mayorista. Mira, distribuidor, bueno. ¿Cómo cada uno tiene su día? ¿No? Sí, vamos a hacer un día del Club del Moro. Claro. Hay que instaurar los 26, sí, tiene que ser 26, todos los meses. Es una fecha, sí, es una fecha... Ah, sí. Nos queda como puente, sí. Pero con 26 vamos a hacer. Bueno, el día de tu cumpleaños. No, es vacaciones, me va a decir. No, vacaciones. Tienes un lugar en el año. Vamos a buscar, yo lo vamos a buscar. Dale. Bueno, 6 de la mañana, 18 minutos. La temperatura está en 11 grados. Una mañana radiante, hermosa, pero fresca. Sí. Hace frío, 10 grados. Ponete media. Sí. En este momento la térmica es de 11.6. La máxima va a llegar a 22 grados hoy, viernes 7. Y va a estar parcialmente nublado. La buena noticia es que ya mañana hay que armar la piletita. ¡Qué divino! Con el arbolito. Sí, se arma todo junto mañana. Es un día de armar. Baja todo lo de arriba del placar. Mueble. ¿Saben qué? Recuerdo cuando vieron que estamos hablando de que el 8 de diciembre se arme el arbolito. Sí. Recuerdo cuando éramos chicos y nos juntaban a todos los nietos en la casa de mi abuela, porque el arbolito estaba en la casa de mi abuela. Claro, el gran. Ah, okay. Nunca entendí por qué en mi casa no había arbolito, aunque suene chiquito, chicos. No teníamos arbolito, el arbolito estaba en lo de mi abuela. ¿Por qué iban a festejar ahí? ¿Por qué íbamos a festejar ahí? Claro. Siempre las fiestas, Navidad y Año Nuevo, eran en la casa de mi abuela. Incluso Reyes. Bueno, íbamos ahí. Y no, a lo sumo ponía uno chiquito, uno de papel. Un adorno. En la puerta. ¿Qué son? Una rosca. Sí, en la puerta sí. Viste la cosa. Pero no era el arbolito ese posta. Íbamos a hablar de mi abuela y bajaban de un altillo unas cajas que venían todas las bolas, las estrellas, las esferas, todo. Los soplillos, le decíamos para. También, lo que sea, bueno, las bombitas esas. Que se rompían. Envueltas en diario. Claro. Claro, algunas eran de plástico, pero otras eran de vidrio. Sí, como un termo, como de la parte de adentro, sí, del termo. Claro, ¿verdad? Y después venían todas esas lucecitas de cable verde, con de todos colores. ¿Viste esas que eran como estrelladas, que estaban, sí, en el piso? Pisabas una, te arrancabas. Sí, sí, no, claro, como de vidrio. Te desangrabas. Todo. Era, y se rompía el macho. Era como un Miguelito, como un clavo Miguelito. Sí. Sí. Y bueno, íbamos a hablar de mi abuela y bajaban las cajas, chicos. Cuando bajaban las cajas empezaron a abrir las bolas. Claro, era ver quién agarraba más cantidad de pelotas de esas. Obviamente alguna se rompía. Sí. Y después, ¿quién ponía la estrella? Pico. Arriba de todo. Arriba de todo. Estrella o el pico, lo que iba la punta. Sí, arriba de todo. El pico. Siempre había alguna que se había roto durante el año, ahí adentro, sola. Con las ratas, seguramente. Ah. ¿Viste el pico de arriba que tenía? Era como tres manzanas y arriba le sería un pijón. Un pozo para adentro. Sí. un tiro en el barro era. Sí. Ay, espectacular. Era un sueño. Eran tres. Era un culo con colores. Sí, eran tres manzanas con disparos o, bueno, o tres ojetes así, ojetes. Oh, y arriba un pico, y era una cosa espantosa. Sí. Ay, no. Era horrible. Si el árbol no era muy bueno, medio que se te venía para adelante. Y año a año, que iban pasando los años, cuando iban pasando los años, vos veías cómo se iba ladeando. Sí, ladeado. Porque se ladeaba para algún lado el pinito. Porque sí. 7 años había que tenerlo y después regalarlo. Nunca lo cambiaron. Claro. El árbol no había que comprarlo, te lo tienen que regalar. Cada 7 años vos regalabas el tuyo y te daban el otro. Y todos los años nunca pasó algo nuevo tiene que haber colgado. Y los de colores, no sé, en tu casa, bueno, tu mamá era muy estética, porque si escuchaba pero nunca, States, pero nunca, claro. Nunca le copó mucho esta cosa del árbol, era más de mi abuela y mi tía. Porque mi mamá no le faltaba un color. Claro. Y después le ponían esas guirnaldas también, de gusto dudoso. Sí. Hasta de las cosas de la manzana por arriba. Sí. La paja. Sí. Dios, ¿por qué nací en esa familia? ¿Y el pesebre abajo? Sí. ¿El pesebre? Yo así prendí fuego a mi casa. ¿Con qué? Con eso que dice la Liz y lo de las manzanas. Yo tenía una obsesión, yo tenía 4 o 5 añitos. Tenía una obsesión por el pesebre, por la Virgen María. Pero obsesión de estar así horas mirando. Y mamá, te vas a volver loco mirando a esa virgen. Una noche, mamá costurera, papá desempleado. Se van lejos, caminando. No tenían ni para el pasaje en el colectivo. Se van a La Calera, que es un pueblito que está cerca de Córdoba, a cobrar un trabajo. Me dejan a mí con un vecino. Yo sabía que el vecino se tomaba su vasito de vino y se dormía. Digo, le doy vasito. Se duerme, me cruzo, yo y la Virgen. Caras. ¿Quién nos puede separar? Mano a mano. Entonces le di unos vasitos, le di otro vasito, me crucé a mi casa. Yo era tan pequeñita que no llegaba a prender la luz. Bueno, mira. Chiquitica. Entonces me siento así a mirar a la Virgen tranquila, me siento a mirar a la Virgen, y como la luz del arbolito prendía, apagaba, yo digo, esto no me deja en paz, no me deja concentrar. ¿Qué hago? Voy a buscar los fósforos. No. ¿Para qué? Fosforito, virgen, se quemó el era fosforito. Era pirómana. Claro. Quemé el dedo, tiré el fósforo, se prendió fuego todo el árbol, la pared. No. Vecino, con toda la humareda que salía de mi casa, el que estaba dormido, borracho, se despierta y viene con un balde de agua. Apagó todo, explotó toda la instalación eléctrica de la cuadra. Doña Esther, que era la almacenera, es la que me rescata. Llega mi madre, presa de un ataque de nervios. Imagínate, sin un peso, porque no les habían pagado y yo había prendido fuego a la casa. No. Todo mal. Yo era el bebé, el nene de la profecía. Era nena para ellos. Chicos, el arbolito, cuando vos armabas todo el arbolito que le enroscaba las luces, el momento que lo enchufaba. Y después lo enchufabas y prendían todas las lucitas. Y después empezaba a combinar. Claro, pues tenía que tomar calor un poco. Un minuto, todo prendido. Sí, y después prendía apagada. Horas pasamos mirando eso. Y cuando vino con velocidades, porque después vino uno que le podías poner. Después con música venía. Venía uno con música que era un poco lisérgico. Después se te quemaban 3 o 4 y ya. Claro, esto se armaba de día y a la noche ibas a ver cómo me había quedado de noche. Entonces llegábamos todos a la casa de mi abuela la primera noche, te apagaban las luces y te prendían el árbol. Ay, era como un boliche bailable. Y todos mirábamos horas. La persiana abierta hasta que se vea todo el arbolito. Para que se vea de afuera. Claro. Sí. Bueno, se arma el arbolito y nosotros acá lo recordamos en el Club del Moro. Para encontrar la niña que fue. Qué lindo. Y algo de todo lo que perdí. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. 6 de la mañana, 24 minutos, la temperatura está en 11 grados. Bueno, se viene un fin de semana sin lluvias, como dijimos, y mañana sábado va a estar hermoso. Sí, mañana la máxima va a estar rondando los 28 grados y el domingo va a ser un lindo día y puede que a la tarde-noche lleguen algunas precipitaciones. ¿Sí? Sí, la noticia es que este diciembre ha venido fresco. Ya tuvimos un noviembre que es récord porque las temperaturas fueron mucho más bajas que lo habitual. Y algo más tenía que decir. Ah, que nos espera un verano con mucha precipitación. Sí. Ay, ¿en serio? ¿Saben a mí lo que más me llamó la atención de este año a nivel climatológico? ¿Qué? Bueno, primero el frío de ahora, este noviembre, diciembre. Sí. Y segundo, ¿se acuerdan que hubo un mes que llovió todo el mes? Todo el tiempo. Sí, me acuerdo. Nunca no llovió. Nunca paró. Nunca. ¿Qué fue, mayo por ahí? No sé si fue mayo o junio. Junio, sí. Porque encima hacía frío. Pero no paró de llover. No. Todo el tiempo. Fueron creo que 3 semanas y medias que llovió todos los días. Y el ánimo, viste que hay una cosa con el sol que te amenace. Yo le tengo mucho respeto a todo y a la lluvia particularmente. Una cosa es la lluvia, cuando llueve un poquito, lluviecita. Ahora, y otra cosa es esa lluvia torrencial. No para. Me acuerdo que un fin de semana empezó a llover el viernes. Y terminó el lunes, pero nunca paró, pero con una intensidad... Terrible, bueno, chicos. Tremendo. En Jujuy es poco habitual, por eso la noticia. Hace una semana que llueve, que llueve. El domingo, el sábado la máxima va a rondar los 28 grados. El domingo 31 y el lunes 33. Podemos decir que llegó el verano. ¿Llega el verano? Podemos decir el verano. Que sí. Verano. Bueno, atiendan a esto. Atiendo. A ver. En el año 1888. Ya existía gimnasia. Antes de Cristo. ¿Sí? 1888, sí. Porque en 1887 nació el club. Qué locura. Nació, digamos. Dios mío. Bueno, John Dunlop presentaba qué. Dunlop no es una marca de deporte. Las paredes. El neumático. El neumático moderno, tal cual conocemos hoy. Sí. Lo presentaba un día como hoy, en 1888. John Dunlop. ¿Cómo la vio? Sí. No, la pegó Dunlop. ¿Qué te reí? No sé. Pareció gracioso. Romero. Porque casi digo las pelotitas de tenis. ¿No había las pelotitas de también, tenis? También. Sí, por eso. También. A mí también me sonaba. Dunlop es una marca deportiva. Sí. Zapatillas. Pero raquetas también creo que hicieron. Claro. Rueda y después fue por todo. Claro. Gracioso, Dunlop. Ah, como todo. ¿Viste que de todo hay de todo? Todo. Bueno, un día como hoy también, en el año 1927, se fundaba la ciudad del Calafate. ¡Ay, qué lindo! El Calafate, mandamos un beso porque nos escuchan. Muy bien, un beso. Hoy cumpleaños el gran Armando Manzanero. No sé tú. Chiquitito, hermoso. ¿Qué hizo que Luis Miguel cante esos boleros? Chiquitito, hermoso. Sí, no, es un gran cantautor, un gran compositor. Sí, para muchos autores, ¿no? Estaba de chica Manzanero. ¿En serio? Ay, me fascinaba. Ahí está Majo. No tiene paz. Gusto particular. Sí, ya veo, mi querida. Primera persona en el mundo que escucho. Lo que te gusta, ¿no? Ya. No sé tú. No sé tú, pero yo. Pero yo. No dejo. Igual él tiene una voz rara, ¿viste? Canta María muy bien. María flautada. Sí. Tiene voz de María Marta. Voz de abeja tiene. Voz de abeja, sí. Ah. ¿Cómo será la voz de la abeja? Bien que la pasamos la otra vez. Cómo garpa y cómo suma a la gente con buena voz, ¿no? Ay, sí. Ay, decímelo a mí. Beso. Ha enamorado mucha 7 hijos tiene Armando, ¿eh? Ah, sí, no, mira. ¿Para qué está hablando de la voz? Porque estas canciones, claro, cantadas por Luis Miguel es otra historia. Sí, claro. Y la verdad que el genio es Manzanero que la compuso, que hizo la música, todo, pero bueno. Y que lo convenció de grabar, él no quería. Pero no es lo mismo. La canta Luismi, se te caen los calzones. Luismi es, bueno, es otra juventud, otra cosa, pero intérprete. Manzanero fue power, ¿eh? Está bien, no es Luismi con su diente separado, es otra cosa, pero son otras generaciones. Debe ser un genio, pero no lo es. Es físico de galán. Es un macetero. No digas eso de manzanero. No digas manzanero, macetero. Es como un macetero, no. Claro, es un genio igual. Pero Armando macetero. Quiere decir que, más allá del físico, tu rol, la voz es tan importante. Es tan importante. Bueno, uno lo ve en Bebe Sanso. Sí. Tiene la voz como manzanero, Bebe, también. Sí, sí, sí. Con la voz flautada. Flautada. ¿Cómo te va, Bebe? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, ¿bien manzana? ¿Y vos? Es verdad. Bien. Bueno. Hace una tarde de Villover. ¿Cómo era? Sí, esta tarde de Villover. Esta tarde de correr. Esta tarde de Villover. Amo. Vi gente de correr. A caer, ¿no? Y no estabas tú. No estabas. Ay. Igual el más bonito de todos, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Extraño. ¿Te extraño? Sí. Lo que pasa que... Extraño. Somos desde él, no. Desde Mario Clavel. ¿Somos novios desde él? No. ¿Cuál es él? Somos un novio. Cuerpo distinto que busca la noche para olvidarse. No, de este manzanero. Ay, es contigo aprendí. Ah. No puedo ni hablar. No sea falsa, Beso. Rashi tiene buen caño. Sí, buen tono. Pero a mí me gusta así, difónica. Más o menos. Sí, como recién te levantás. El Elvis Presley argentino. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¡Qué pancho! ¿Qué mujeres tienen linda voz? ¿Saben que tiene una voz hermosa que le mando un beso, que la amo? Mándale esto, Guille, a ella. Claudita Fasolo. Sí. La Fasolo, sí. La Fasolo, que la Fasolo la gente la va a conocer mucho porque es la locutora histórica de Susana. A la Claudita Jiménez, compañera amiga nuestra. La Fasolo tiene una voz... Divina. Sí, y una dulzura en su voz hermosa. Es dulzura, es cierto. Bueno, la Nera Barnasi tiene linda voz. ¿Qué más tiene linda voz? Bueno, el otro día para mí que estuvo Larrea con vos, Larrea tiene una voz espectacular. Una voz espectacular, querido. No, Larrea lo que tiene es buena dicción. Una dicción, claro. Sí. Son voces claras también, melómano. Viste, que se nota, sí, que es gente preparada. Son voces trabajadas. Claro. Voces de la radio. De la negra. Voces de la radio argentina. ¿Cómo, Héctor? Voces de la radio argentina, un melómano, una personalidad de la radio, del medio. ¿De qué te reís, querida? ¿Cómo? Ay, me encanta escucharlo. Es no genial. Te escuché. ¿Cómo? Es igual. Qué gracioso que sos, querida. Por favor. Así, Héctor, sí. Para no llorar vos. Y para la radio. No hablemos de fútbol, de la radio, hablemos de la música. Un gran melómano. Betty tenía una gran voz. Vale. Betty Lizardi. Sí, que... No, pará, no la perlé. No la perlé, chico. Mucha gente el otro día, cuando murió la diosa de Betty Lizardi, decía: ¿es la de Micho Tito Negro Cabezones? No. No, no. La de Micho Tito Negro Cabezones no la perlé. A ver, así que ahora estamos comiendo un rico asadito. Escuchándote a vos, ¿qué más puedo pedir? Desde Banfield, con mucho cariño, te escriben: Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. ¡Ay, cómo me gustaría verlos! Mándenme una foto de todos, sí, ustedes, por favor. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Todos ellos. Oh. Pero uno peor que el otro, chicos, por favor. ¡Qué cosa rica! ¡Qué cosa rica! La amo con desesperación, me desespera. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Y el qué cosa rica. Cosa rica. Vamos, vamos, vamos, vamos, bien arriba que es viernes. ¡Dale, Perry! La muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Estoy... Ya no manda tu WhatsApp, Perry, en este viernes 7 de diciembre. Manda tu WhatsApp al 11-3-700-0100, ¿eh? Y salís al aire. En el Club del Moro, el programa más escuchado de la FM, ¿eh? Pero qué bárbaro que ya. De la radio, te diría. La radio. Que ya. Cuántas ganas de escucharlo. Qué lindo que estén ahí, qué lindo que se sumen al programa, que escuchen, que recomienden el programa, porque ustedes son unos número uno, ¿eh? Gracias por estar del otro lado, por elegirnos cada mañana, por aguantarnos, por divertirse con nosotros, por emprender esta fiesta, ¿eh? Juntos. Este programa que crece día a día, la pasamos bien, disfrutamos, nos reímos. Qué lindo estar juntos en esta radio, en la 100, cada mañana, pasándola lindo. 11 grados la temperatura, una mañana fresca. Para la altura del año que estamos, está nevando casi. Porque estamos, claro, prácticamente ya con un pie en el verano. Según la meteorología, el verano ya empezó. Empezó el primero de diciembre. Sí. Ahora, para que arranque el verano a nivel almanaque, estación, calendario... faltan unos días, sí. Pero uno está acostumbrado, diciembre, cuando están terminando las clases, que ya iba los últimos días con un calor. Sí. Sí, Yo he llegado a ir a esta altura del año cuando éramos chicos a la primaria. Me acuerdo que nos mandaban con los shorts, las zapatillas. Corto, sí. No, íbamos en cuero con el guardapolvo. ¿En serio? Ah, sí, mira, sí, claro, sí, es claro, claro. Ibas en cuero y te ponías el guardapolvo arriba. Mira. Del calor que hacía, chicos. Del calor. Los últimos días de clase eran tremendos, tremendos. Nosotros íbamos con el blazer y el cura no te dejaba. Viste que aparte no había blazer de verano y blazer de invierno. No. En el colegio privado. Era una cosa gruesa así. Que en invierno te acabas de frío, en verano de calor. Exactamente. Eso es como el equipo de gimnasia. No te dejaba sacarte el cura. No, y aparte que no sé en otros colegios, en el mío no había ni aire acondicionado, ni ventilador. Nada. ¿En serio? Nada. Horror. Nada. ¿Y en el tuyo qué había? Nada. Sí, pero en Massachusetts. Había techo. Massachusetts. Tenemos aire. Vos sos del condado de Illinois. Nunca entendí por qué en mi colegio íbamos con el uniforme abajo y guardapolvo arriba. Ah, se usaba también. Se usaba. Ah, sí, sí. Pero era o uniforme o... ¿Pero o el uniforme qué era? No, el uniforme nosotros íbamos con... Era pantalón gris, camisa gris, celeste y suéter azul. Y corbata azul. Y arriba una corbata. Y arriba nunca guardapolvo. Arriba guardapolvo. Para proteger el uniforme. Claro. Claro. Porque el guardapolvo era para guardar el polvo. Pero el lindo guardapolvo es que te pones cualquier cosa abajo con el guardapolvo. Claro. Siempre porque vos te gustas. No, el tema me parece que el guardapolvo lo que hace también es... Unifica. Es unifica todo. Es de Sarmiento, claro. Bueno. Era para borrar... Las clases sociales. Tiene razón, Santiago, si ya el uniforme unificaba. Si el uniforme unificaba. No, porque la escuela es la escuela pública y la privada. Yo hace unos días escuché... a un nene que estaba en la casa de una amiga mía y el nene viene y dice, ¿de verdad ustedes fueron a una escuela pública? Sí. Y a él le parecía sorprendente eso. Porque el guardapolvo tiene que ver con eso. ¿Con la escuela pública? Con la escuela, claro, borrar la diferencia. Claro. Borrar la diferencia. Unificar. Pero es que el uniforme también la borra. Lo que pasa es que el uniforme es de escuela privada. Claro. Representa otra cosa el uniforme. Por lo menos más acá me acuerdo. Vos con el guardapolvo pagabas diferente en el colectivo, por ejemplo. Claro. Entonces, uno normal pagaba 50 centavos. Pero el uniforme igual. Pero los uniformes son diferentes. Guardapolvo paga 5 centavos. Y son todos distintos, la escuela, son distintos colores, tiene la cuestión. Yo creo que también se hace en la escuela. Tienen más cosas, son más caros los uniformes. Se hace en la escuela pública por una cuestión también de cómo ponerse de acuerdo con qué uniforme y con. Claro. Digamos, y es mucho más simple. Ahora, hubiese sido más simple si pudiésemos llevar cualquier ropa. Palomita blanca. Con guardapolvo. Pero me acuerdo que nos compré el guardapolvo grande. La foto yo esa que subo siempre en mi Instagram. Sí. Un dobladillo largo era. Hasta el séptimo grado. Porque la tela que Arciel. Era gruesa, pero no tanto, se notaba el dobladillo grande. No es que no se daban cuenta tus compañeros que el dobladillo te llegaba bajo las tetas. Igual los mejores recuerdos del colegio. Todo. Mi mamá, que tenía botolín, que era muy lindo porque éramos las únicas, y era de lindo ser la única con esa pelotude. ¿Qué cosa? Nos sacaba los cuellos de brodería afuera, che. ¡Sí! Del mi guardapolvo. Mi sueño era ese. Planchado con apresto, que te sentabas y se te venía la cara, el guardapolvo, y el broderiche afuera. Y las tablas. Aparte, con el apresto. Si te portabas bien. Con el borde de la solapa cortabas el asado. Claro, y si te portabas bien en la manga también tenías broderiche, porque nada era suficiente. Qué lindo. Sí. Pero la verdad que es re práctico el guardapolvo. Ojalá llevaran guardapolvo. Para una obra de teatro había que... El peor papel era la de la nena que tenía el guardapolvo con tablas. ¿Y quién? Yo elegí ese solo por ponerme ese guardapolvo. Ay, porque fue una cosa que hubiéramos querido toda la vida. Ay, sí, yo también me ponía el guardapolvo prendido para adelante y para atrás. Claro. Para adelante era el del hombre. Claro. Decirlo a nosotras. Y claro. Me dice, póngase bien eso. Abuelo. Pero abuelo. Ay, abuelo, estamos hablando un minuto desayunando y ya se levantó. Pero deje esa pastilla, ya se... Abra la mano, saque esa... Deme esa pastilla. Van a andar por los barrios este verano. Haciendo el show del abuelo y la Lizzy. Y la Lizzy. Lizzy y su abuelito. Lizzy, claro. Y su abuelito picarón. No, como Heidi. Claro, ¿cómo llamaba el abuelo Heidi? Abuelito. Abuelito, dime tú. Abuelito, dime tú. Abuelito, dime tú. Qué sonido son los que oigo yo. Abuelito, dime tú. Porque llovió, porque nevo. Dime por qué yo soy tan feliz. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, ahí está. Abuelito, dime tú. Qué sonido son los que oigo yo. Abuelito, dime tú. Pero Heidi nunca fue al baño, se alimentó a queso toda su vida. ¿Viste que solo comía queso? Estaba tapada, sí. Queso y leche. Qué horror, pobrecito. Qué genial la Heidi. Mis hermanas tienen todo de Heidi. Ay, es hermoso. Con ese pelo cortito fue la primera tortillera, la primera niña tortillera. Niña trans. Poco más de respeto. El pelito así, pero... Qué divino, una todes. Una todes. No, bueno, en realidad estaba enamorada. Pedro tuerto. Pedro, niño. Pedro que era visco, ¿viste? Sí. Siempre se le iban las ovejas, que no, porque veía doble, entonces siempre se le tiraban por el barranco las verdaderas. Bueno, 6:39 en esta mañana, viernes 7 de diciembre. Los besos de mi boca. Escuchá, subí. La voz de esta para chica. Que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Dale que viernes, Perry. ¡Arriba! ¡Esto es! ¡Pero! ¡Sí! ¡Mete la cumbia, guacho! ¡Esa, pequeñín! ¡Para vos! ¡Vamos, trapito! ¡Vamos, vamos! ¡La frente en alto, Perry! ¡A los tiros! ¡A los guantes! ¡Los en mi boca! ¡No fueron suficientes! Para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Me resultaron falsas toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogar? Darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar. Te apuesto a lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. ¡Arriba, país! ¡Vamos, carajo! Me vas a extrañar porque un amor como este no fue así. Y 41 en esta mañana, vamos que es viernes, ¿eh? Sí. Buen día, amigos, amigas de cada mañana, gracias por estar ahí. Ya mucha gente preparando seguramente un matecito, un café, un té, un mate cocido, saliendo a las apuradas. Otros que recién se levantan, otros que recién se acuestan, pero todos con algo en común, que es el Club del Mono a las 100. ¡Eso! Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme. Al 11-3-700-100, Hoy regalamos, escuchen, un viaje para dos personas a Colonia, gentileza de Colonia Express. ¡Ah, qué bueno! Y la bicicleta Liberty. ¡Eso! Sí. Los que tienen Twitter pongan el hashtag numeral de Club del Moro y los de Instagram van a mi cuenta de Instagram, @SantiElMoro en Instagram, y se anotan ahí para participar, ¿eh? Increíble. Muchos premios como todos los días. Mañana sábado también hay premios, ¿eh? Sí, claro. ¡Eso! De 6 a 9, ¿eh? No te olvides. Lo bueno, mejor del Club del Moro. Bebe llegó tarde hoy, que creo que estaba cagándose de risa, no quería entrar para no cargarlo a Nacho. Sí, no, jamás. Sí, sí. Ah, ¿estabas haciendo eso? No. Se jamás. Hace eso, no, por no favor. No creo que hagas eso. Por favor, qué feo. Mi corazón está contigo. ¿Por qué decís no creo que hagas eso? Amén. Vos como diciendo que el resto sí. No, no, porque lo conozco. Por favor. No. ¿Laburaste hoy anoche? Laburé. Hay que ir a La Plata. ¿Qué tuviste, un evento? Un evento. ¿De qué? Era la fiesta de fin de año y el aniversario de un laboratorio. Mandan muchos saludos. Increíble, yo no puedo creer, o sea, toda gente hermosa, maravillosa, pero, viste, a veces se acercó gente cuando terminó el partido a decir... Claro, de Nacho. gastalo a Nacho. Digo, no, ¿cómo lo voy a gastar? Yo los contenía, les decía, no. No, yo soy pincha. Me mostraban, viste, que tenían pulseras. Ah, eran dos. Digo, sí. Eran unos cuantos. ¿Qué fuiste a presentar algo, bebé? Carrera de embolsados. Carrera de embolsados. También. Carrera de embolsados. Estaba Silvio Soldán también. ¿En serio? Ah, pero bueno, hacía, bueno, se la vieja guardia, no se privaron de nada. Te toca a vos. Pero abuelo. Recitó el poema del aljibe. Porque estamos promocionando medicación para la cuarta edad. Porque ya es cuarta, es cierto. Si estabas con Silvio, yo me muero. Pues Silvio, voces, chicos, Silvio es un capo. No, no, la energía. No, claro. ¿Cómo está, bebé? Claro, él hace la luna de Feliz Domingo. Hace múltiplos, ping-pong. Y el cofre. ¿Y él lleva las preguntas? Claro. ¿Y el cofre también? Sí, tiene un escribano. Todo lleva. Genial, genial. Viene con escribano. ¡Es un genio! Yo, si me caso un día, sí. Silvio abre con el ping-pong. Yo gané el ping-pong de Intratable. Sí, yo fui la día. Que, sí, 10 sobre 10 hice. No, 9 sobre 10 porque no sabía algo de fútbol. 9 sobre 10. Maravilloso. Genial, Silvio. Hermosa. O sea, es que Silvio Soldán hace mucho tiempo que no trabaja en los canales importantes o en el... Bueno, tiene un programa muy importante en Volver, él. Sí, es pero cierto. En las radios importantes. Hablo de esto porque fue un grosso, es un capo, Silvio. Y vos sabés que hace mucho tiempo que él se gana la vida y labura muy bien y debe ganar muy buena plata haciendo presentaciones en eventos, en fiestas y llevando el ping-pong. Es genial. Entonces el baile, todo el ritual del ping-pong, es muy lindo verlo. Yo he estado en fiestas, en eventos que lo ponen. Lindo. Te quedas así. ¿Cómo se van a ganar la vida ustedes cuando estén ya? Yo espero que no en sea otra etapa. Con Lizzie que me revolee. ¿Vos sí? Yo cuidando abuelos. Pero abuelo, estoy hablando en la radio. Vaya a acostarse un rato. ¿Saben qué lo tenía que hacer? Tápese los pies que ayer se descompuso. Se me cagó encima todo el día. Recién cambiado, aparte. El otro día Héctor Larrea contaba, cuando estuvo conmigo en Intratables hablando, sí. Que el... ¿Cómo, Héctor? Así es, Santiago, muchas... Lo que decía es que soy un gran escucha de tu programa. Sí, sí, sí. Qué práctico. Pero él arrancó en el año 69 hasta el año 2003. Qué lindo que un programa dure tanto, ay, chicos. Sí, chicos. Si este programa llega a durar tanto, nos solucionó la vida. Ya está, claro. Metés sí, ahí 34 años. En la radio te... ¿Para qué le hiciste contando con los dedos? Ay, si sí. Hasta 79 me van 10. No te preocupes. 34, claro. No te preocupes, está muy bien si dura. 34. Nosotros recién llevamos 2 años de este sí. programa. Sí. Oh. Y ya está. Chicos, yo llevo 14 en la radio, no es por decirle nada. En este programa, Majita, en este programa. 34 y vamos 2. Pensé. Faltan, mirá, pará. Si tenés 34 patitos faltan. Y te sacan 2 patitos, ¿cuántos patitos te quedan? ¿No era con manzanas? No, pero la pregunta es... La complicas con patos, porque se mueven. En 32 años, bebé, ¿cuánto tendrías vos? Yo tendría... ¡No! 86. No lo quiero ni pensar. ¿Cuánto? Ay, no me hagas esta, por favor. ¿8-6? Claro. 8-6. Pues, más joven que Silvio. Claro. Bebe, ¿cómo está? Sí. Silvio, creo que... Me dijeron 8-2, creo. Ah, creo que tiene 8-7, Silvio. A mí me dijeron ayer 8-2. Bueno, buscarle... ¿Quién para, la de Silvio, la madre murió el año pasado, sí. Con 104. Claro, porque... Sí, tiene un pacto, chicos, sí, más de 100. 8-3, sí. 8-3. Bueno, ¿cómo Silvio? A ver, ahí, Bebe. Igual de todos los de la mesa, el que más posibilidades tiene de estar... Porque Bebe... No lo diga, no lo diga. No problema por nada. Ah, Bebe, sí. Claro. Y aparte el que está preparado, chico, digamos la verdad. Sí, digamos todo. Si vamos a decir, digamos todo. Un día le van a romper el auto con él adentro y le van a pegar con un vidrio y con eso le van a cortar la jugular y con ahí queda muerto. Anda en moto, tiene 60. No, el tema es la ingesta de pizza. Claro. A mí siempre me dijeron, vos nos vas a enterrar a todos. Qué te lo dicen mal, como diciendo, con esa calma de mierda. Ah, claro. Bueno, que te pone nerviosa la calma de mierda. Igual, chicos, la procesión va por dentro. Sí, es verdad. Yo no lo digo para no preocuparla. Yo lo que hago es me trago todos los problemas. No. 6:48, buen día, viernes 7 de diciembre. ¿Cómo viene el tránsito? Bastante tranquilo, no hay mayores inconvenientes. Hubo un choque en la madrugada en San Juan y San José y el auto quedó arriba de la vereda, así que tengan precaución al pasar por ahí. Se van cargando de a poquito todos los accesos. Escuchá, vamos arriba, que es viernes. temazo. Buen día, equipo. Buen día a todos de Nadie en la 100. Por favor, estoy yendo a trabajar. No sabés lo que me pasó. Acabo de ver pasar la pelota que pateó Silva, querido. Sigue dando vueltas. Hola, buen día, chicos. Acá lo escucho desde Gardey, partido de Tandil. Acá Elo, una helada terrible, terrible el frío que hace. Nos vemos. Mira vos. Abrazo, Tandil. Dale, Perry, que es viernes y esto es una fiesta, la Cruz del Moro. Pero voy a robarte eso de rato. Abuelito, dime tú, ¿por qué Gimnasia no fue campeón? Abuelito, dime tú, ¿por qué Gimnasia no fue campeón? Qué bien que entra igual la letra. Abuelito, dime tú. Nacho, vas a morir virgen. Igual que vos. No. Banco cualquier cosa, que le digan cualquier cosa menos eso. Salgo a defender a mi hombre. Gracias, mi amor. ¿Verdad? No. Sí, a vos te puede defender tu mujer, pero si los otros no ganan, ¿qué culpa es? ¿Qué culpa tiene Nacho? Hay que bancarla. Es muy injusto todo. Ahora, ¿qué dijo tu mujer cuando llegaste con la frente marchita? ¿Te estaba esperando? Estaba durmiendo, la saludé un segundo, me bañé y me vine, así que no. Nada, me mandó un mensaje, hablamos por teléfono. ¿Y qué te puso en el mensaje? Te amo, te espero con muchos mimos y abrazos. Dormía cuando llegó. A propósito de eso, yo quiero decir que estoy muy orgulloso de lo que pasó en el chat del Club del Moro. Se armó como una red de contención y de cariño inmediatamente. Enorme, una red de contención. No, para, yo lo primero que puse es no vayan no se le ocurra a nadie de acá. Somos 12 en el chat. Sí, somos 12. Sí. Ni nadie se le ocurra cantar esa canción horrible que dice que no fue campeón. Nadie lo hizo. Nadie lo hizo y eso es muy valorable. Aparte, estábamos pendientes del partido y la verdad, a mí, yo miraba los penales que Rosilva y demás. Y yo quería que sean gol, por mi compañero, por mi amigo. Sí, todos hinchamos por Gimnasia, pero no con la, si con las ganas no se gana. No alcanzó. ¿Para qué ganar? Mala suerte. Ya está. Gimnasia siempre virgen, todo cantando. ¿Qué hubieras preferido, perder así o perder antes? No así. No, yo prefiero perder así si jugamos bárbaro. Ustedes no jugaron a nada. Mirá la pavada. Yo ganaron, tiene la copa en la casa, está festejando. Yo no sé cómo te da la cara. Prefiero para gastarme realmente, pero voy a perdonarte porque hagas leña el árbol caído. Sí. Y habla desde el dolor. Prefiero perder así jugando como se jugó. No, te pregunto de verdad. No, ¿en serio? Porque... No diga, Nacho, prefiero perder así. Sí, claro, Santi, si vos me decís, nos pelotearon todo el partido, es hora que diga... nada, bueno. Pero después de 150 años decís, bueno, si es hora de que ganemos. Si gana Boca, mejor. Vos tenés que hacer lo siguiente, para. Viste que suponete, nosotros los que somos del interior somos del club de nuestro pueblo y de un club grande acá. Grande de Buenos Aires. Vos tenés que ser de un club grande. No. ¿Sí? Vos tenés que hacer, para, hacete de estudiantes. ¡Qué grande! Gimnasia también. Claro, ahí está. Buenísimo. Avísame si estudiante es un club grande, porque no se ve que sea grande. Es grandísimo. Bueno, por favor. ¿Cuántas Copas Libertadores tiene? Cuatro Libertadores. ¿Y qué me importa? Cuatro Libertadores. Ni cancha tienen. Antes tenían un metegol, ahora no tienen ni cancha. No lo necesitan. Salir ahí, maravilla. Caso de tierra. Si el estudiante no jugó, estás dirigiendo mal tu enojo. Aparte que te burlas de la gente que no tiene casa. ¿Eh? Se está burlando de vuelta la página. Vuelta la página, chicos. Lo que ahora tiene que ver. Dijiste no tiene cancha. Tiene que ver. Porque es un mérito. Tiene o sea... cancha, no dije no tiene casa. Pero, como los muebles. Pero el tema es que no la necesitan. No la necesitan. Si ganan, porque tienen el resultado. Claro, yo, Nacho, mejor dicho, mi padre, que es difunto. Tu pana. Mi pana. Mi pana. Era de Talleres de Córdoba. Mi panadero. Y de River. Y después, un día fue River a jugar a Córdoba y le ganó a Talleres y él le dolió mucho y ahí se hizo de Independiente. Claro. Como la Córdoba. Un vendido. Claro, entonces él era de Talleres y él decía el rey de copas. Cuando yo era chica era muy importante Independiente. Sí, pero si él claro, tiene que cambiarse el club cada vez que le ganan a Gimnasia. ¡Ay, claro! Tenés razón. Yo no me voy a cambiar de club porque Gimnasia no es grande, es inmenso. Nacho, escucha. No es contra Gimnasia, es contra... Ignacio Bulián. Y es así, en la vida uno es mucho más Gimnasia que... Sí, bueno, no, claro. Ayer leí un tuit que decía, Gimnasia no salió campeón. No importa cuándo leas este tuit. Muy inteligente, una chica fue brillante. Gracioso. Nacho, gracioso. Lo que tendrías que hacer es salir a probarte equipos. Sí. No, no decir este. Entonces una semana sos de un equipo. Claro. Y ve, a ver cómo te sentís. Vos tendrías que probar andadores. ¿Probás? No sé cuál es el problema de él. Qué agresivo. ¿Sabés por qué viene la joda y la cargada a Nacho? No a la gente de gimnasio, repito, de gimnasia. A Nacho. Porque Nacho boquea todos los programas. Todos los programas le pegás un palazo a la gente estudiante. Todos los programas te reís. No. Defiende su equipo, chico. No. Una cosa es defender otra cosa. Yo genero contenido para el programa. Él bardea, él moja la oreja. Él chicanea, él es chicanero con estudiantes. Yo no lo voy a tener. Es muy chicanero. No, ese es papá Pablo Vilouta, yo me hago cargo. Pablo no es de gimnasia. No, gracias, Pablo. Pablo no es de gimnasia. Claro. No. Hay algo raro. Hablo de deportes. No, hay algo raro. Algo raro hay. La culpa la tengo yo. ¿Por qué no te probás camiseta para ver cómo te quedan con los ojos, cómo te queda con el tono de piel? Con el pequio. ¿Querés que hable con los chicos rociadores entre ti? No, que yo... camiseta firmada. Yo no, tengo. ¿Querés que te traiga la mía? Tengo la oficial firmada. ¿Querés que te traiga la mía? No, gracias. Hola, gente, ¿cómo les va? Soy Jorge, acá del barrio de Once. Jorgito. La verdad, los escucho siempre. Un saludo para papá Pablo Vilouta y Nacho. ¡Qué amargo que son, Dios mío! Sí. Cualquier cosa menos amargo. ¡Ah! Por vos. ¡Vamos, pincha! ¡Ay, qué asco, Dios! ¡Ah, bueno! ¡Perdedor! ¡Nacho! ¡Perdedor! ¡Es muy bueno! ¡Qué buen grito! ¡Nacho! ¡Perdedor! ¡Ganador! Soy. Eso me falta respeto. Por favor, ¿qué tiene que ver? Hola, buen día. Soy del Moro. Buenos días a todas. Tenés toda la mañana escuchando. Nada, le quiero agradecer que alegran todas las mañanas. Soy Guadalupe de Luján, empezando las prácticas en el Hospital de Vicente López de General Rodríguez. Qué gracia. Buen fin de y energía para todos. Ah, gracias. Peñera cargada. Era de gimnasia Nacho. El mensaje. ¿Qué? ¿Qué? Nacho. ¿Qué? Nacho, qué mala estás pasando. ¿Por qué no le manda mensajes a Fabián Ruiz, que es el forro que dicta los mensajes? Se llevó a uno puesto, dale. Sí, sí. Nacho. ¡Perdedor! Se llama Fabián Ruiz, el forro que no me pasa. Sí, ahí está. Se fue el arañazo de Gallardo. Agárrese con él. Sí. No. Qué genial. Qué jamás me estoy comiendo hoy. 11 grados la temperatura en este viernes 7 de diciembre. Se viene un fin de semana radiante. Temperaturas de 28, 30 grados para el sábado, para mañana, Bueno, atención, saludamos a nuestros amigos queridos de cada mañana y a la gente de Cimes, que es familia ya. Cimes del 71, junto a los argentinos, junto a la familia argentina, suma nuevos productos. Recomendamos acá Cimes menos sodio. Si querés Cimes en tu casa, la entregues cuando vos querés, cuando vos elegís. Si querés laburar con ellos, sumate desde cualquier parte de la Argentina como franquicia o revendedor. Como siempre, Cimes. Pureza bien protegida. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Métete en cimescentral.com o bájate la app de Cimes en tu celular y hace tu pedido en el Cimes más cercano. Ahora también en Gualeguay. Cimes, pureza bien protegida. Decime otro bebé. Silfa, los laboratorios argentinos te acercan al estado del clima. Costa. En este momento la térmica está en 11 grados 3. El pronóstico para hoy indica 22 grados y por la tarde vamos a ver el sol. Silfa, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, auspició el clima. Una industria modelo en producción nacional de medicamentos. Y hoy, ¿me escuchás, querido? Sí, a vos, Hoy se va la bicicleta Liberty. Ah, muy bien. Sí. www.bicicletasliberty.com.ar. Masculina, T ¿Te bajaste 100 Radios Play para escucharnos desde cualquier parte del mundo? Mirá. Ay, mirá, lo tiene en su celular. Muy bien, vos hacé como Majulina y descargate 100 Radios Play para escuchar las 100. Llamame más temprano, bebé. Nacho. ¿Qué pasa? Sé lo que quieres. Dale, te Nacho. Sí. Nacho. Sí. ¡Perdedor! Bueno, hoy cumpliría años Jorge Ibáñez, tu íntimo amigo, Lizzy. Ah, sí. Jorge Ibáñez hoy cumpliría 40... ¿Qué joven murió? El 6 de diciembre cumplió. ¿Ayer? ¿Ayer? Sí. Oh, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, lo festejamos. Bueno, igual lo recordamos. Él no está. Igual lo recordamos. Sí. Lo festejamos hoy. Mabel, le mandamos un beso que siempre nos escucha. Siempre nos escucha, Mabel. Un beso, Mabel, un beso. Hermosa. Un beso. Qué tipo copado, Jorge Ibáñez. Sí. Lo vi dos veces en mi vida, era tan... No, no, súper, súper. Es una también de las pocas... Bueno, la verdad es que por suerte, ayer justo mandé un mensaje diciendo... De bastante gente que conozco y escuché hablar muy bien siempre y además... Nunca los escuché a ellos hablar mal de otro. Y él era uno de ellos, ¿entendés? Eso es buenísimo, ¿viste? No era un tipo que vos te sentabas y te empezaba a llenar la cabeza de mierda, otro. Sí. De no. Bueno, atención. Un estudio reciente afirma que el sueño es un factor clave de nuestra salud y que dormir en un colchón adecuado ayuda a mejorar la calidad de vida. ¿Sabías que dormir bien disminuye 7 veces el riesgo de accidentes de trabajo y de tránsito? También disminuye 5 veces el riesgo de infarto de miocardio, además de colaborar en la recuperación del sistema inmunológico. Por eso siempre, pero siempre, acá recomendamos colchones y somieres Suavestar. Si Suavestar, los número uno. Elegí Suavestar. Suavestar tiene como principio ofrecer productos que ayuden a mejorar la calidad de vida. Por eso, cuenta con exclusivos sistemas de soporte que ayudan a la correcta postura corporal, acompañados de tejidos de vanguardia con propiedades que permiten un descanso más saludable. Chicos, no lo duden. Entren a www.suavestar.com.ar y cambien su colchón por un Suavestar. Suavestar, colchones y somieres. Hoy salgo con mis amigos. ¿Cómo dice? ¡Escucha! Estamos listos. Y nos vemos. ¡Eso! Así me voy a quedar en casa. Metida en la cama. A ver qué pasa. Y vos de gira pasando. De gira, Perry, pasándola bien, ¿eh? Puso la noche, me está llamando. El taxi en la puerta me está esperando. ¡Eso! Yo puedo jugar ese juego también. Así que andate con mis amigos. Mejor así no quedan testigos. Voy a salir. Lobo que llora. 7 de la mañana, un minuto. Vamos, que hoy tenemos disco trapo. ¡Dale, Perry! ¡Nada nos va a vencer! ¡Nada! Mira, si me voy. Bebé, contame. Mañana, desde las 9, te toca responder a vos la pregunta Jenny. Podés ganarte un scooter eléctrico Lucky Lion y 34.000 pesos en órdenes de compra para que te elijas lo que quieras en cualquier Jenny del país, ¿eh? Lo que quieras. Eso, siempre y cuando respondas correctamente esta pregunta. ¿Qué artista confesó que en una época gastaba más de lo que ganaba? Mañana sábado, bien temprano, te esperan el Pelado López junto a Ale Salas. El scooter y 34.000 pesos en órdenes de compra pueden ser tuyos en la 100. 7 de diciembre, qué lindo arrancar juntos esta mañana, un día radiante hasta las 9. La fiesta en la 100 es, fue y será... El Club del Moro. Lo escuché mil veces, lo dice la gente. Despertarte con la 100 te mueve, te mueve. Si yo me levanto, mal humor no aguanto. Ya salí de casa con la radio, la radio. Me enloquecen, no hay otro programa que me complete. Necesito escucharlo siempre. Igual que tú que madrugas, pero a veces ya no me voy, de acá ya no me voy. Yo lo escucho a Santiago, cada mañana estoy mejor. Yo no me voy, de acá yo no me voy. Me fui acostumbrando, el Club del Moro me levantó, me levantó. No pido mucho, solo escuchar la radio. Si desde temprano lo singan, yo tú eres igual, en la 100 no te vas. Toda la mañana de risa ya no paras. Ay, yeah, ay, yo oh. Me acostumbré a despertarme mejor. Ay, yeah, ay, yo oh. No solo a mí hoy te pasa a vos. Ya no me voy, de acá ya no me voy. Yo lo escucho a Santiago, cada mañana estoy mejor. Yo no me voy de acá, yo no me voy. Me fui acostumbrando, el club de Moro me levantó, me levantó. No pido mucho, solo escuchar la radio. Si desde temprano lo singan, yo tú eres igual, en la cien no te vas. Todas las mañanas de risa ya no paras. Ay, yeah, ay, yo, oh, me acostumbré a despertarme mejor. Ay, yeah, ay, yo, oh, no solo a mí hoy te pasa a vos. Ya no me voy, de acá ya no me voy. Yo lo escucho a Santiago, cada mañana estoy mejor. Yo no me voy, de acá yo no me voy. Me fui acostumbrando, el club de Moro me levantó. Ya no sé qué hacer. Su padre le decía que la haga bien. Si los fósforos se encienden, que se compre un tren. Que el disco ni lo saque si no lo hace bien. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. Angustiado porque quiere un Sega. Un par de melodías y no sé qué hacer. Si el disco suena raro, ya no sé qué hacer. Si las cosas que me dicen no las puedo ver. Las cosas que me pasan no las puedo hacer. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. Casi las cosas que le pasan no las puede ver. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. 7 de la mañana, 12 minutos. No, esto es un. El corte fue tremendo porque, bueno, Nacho se vulnera, se pone mal. Acá los chicos lo gastan. Yo cuando era no. chica, papá nos compró un escaléctrico. Sí, y dijo, a la primera pelea con tu hermana, agarro un martillo y la rompo entera. Ah, bueno. ¿Cuánto duró? Nunca más pudimos jugar porque el miedo que nos daba. Rompió a la hermana. Bueno, chicos, la cosa es así. Son las 7 de la mañana, 12 minutos, un día radiante. Claro, todo el mundo hablando de la Copa Argentina, de la final de la Copa Argentina, que Central ganó ahí por penales 4-1 a Gimnasia. Claro. 1-1 y 4-1, claro. 1-1, claro, fue empate y después 4-1. ¿Qué va a ser? Nacho. ¡Perdedor! No, qué feo, chicos. Nacho, buen día. Cantate esta. Ganamos, perdemos, siempre perdemos. Antonio Reguero de Naón. Por no pasarte la ¡Nacho! ¡Virgen! Ay, hoy era un día para que venga Cris. Yo voy a hacer algo porque para la gente que la quiere ver, voy a compartir un ratito nomás en una historia en mi Instagram. ¿La copa? No, no, no, no. Pásasela a él por privado para que la vea. No. A ver qué foto. Voy a compartir esta foto que nos mandaron. Pusimos en la cancha. Ahí está, arroba Santi el Moro en Instagram. Nos han mandado, nos han hecho la gente de la comunidad del Club del Moro una cara de cebollitas con todos Nacho. Ay, sí. Ahí los amo. Vamos a repostearla a todos, Santu. Un equipo completo. Son bueno, todos, historia de Instagram en arroba Santi el Moro. Van a ver todas las caras de Nacho con cebollita. Son las cargadas con la creatividad que tiene la gente a la hora de cargar. Pero yo le decía recién a Nacho, obvio, todo, que el mundo cancelá, para, obvio. Todo el mundo te quiere, todo el mundo te estima. Vamos a decirle cosas lindas a Nacho, a ver algo lindo. Pero no hace falta que me digan cosas lindas, pero a mí no me enoja. No quiero que te sienta mal. No me enoja, vos te pensás que yo no sabía que me iba a comer tal gartada. Porque también debe estar, yo te entiendo, porque debe estar... De repente tu abuelo, tu familia, toda la gente que vos querés. Pobrelito, y de repente pobrelito. Estar acá sentado, ¿entendés? Y aguantar todo esto, en el fondo, de verdad, me pone mal. De recién ciego, para mí, no, Nacho es un hermano ya, una gran persona, gran profesional. Oh, bebé. Tiene sí, linda mirada. Quiero. Te queda bien la barba. Está flaco. ¿Vos? Está flaco, estoy explotado. Sos un perverso. No, está me está mintiendo. Emiliano, sos un perverso. No, ya me está mintiendo, Emiliano. Está diciendo cosas lindas. No, ves que está agresivo, no le puedes decir nada. No sé que somos los Messi, pero me estás mintiendo. No, no son Messi. A ver, chicos, vos tenés tus hermanos, un beso a Arturo. No, yo lo que pienso, y el primero que se ría se va al rincón. A pensar. Es que es... Es muy valorable que él haya ido a apoyar a su equipo y todo, porque si no, siempre acá hacemos una loa del ganador. Y es muy valorable y le mandamos un beso a toda, bueno, no a toda, a la mitad de la ciudad de La Plata. La mitad menos uno, algo así es, ¿no? Más uno es. No, será la mitad más o menos. Bueno, la mitad de la Ciudad de La Plata. Lo que vos piensas. Lo que pienso es eso, que es horrible. Bueno. Que no me gusta que no tengas humor. Eso no me gusta. Pero lo que hay que valorar es que ganaron muchos partidos, que le ganaron a River, que le ganaron a Boca. Claro. Y que en algún momento esto va a cambiar. Exacto, así es. Pero sí. No sé cuándo. Ahí te hace otro club. Vamos, Nacho, vamos. Acá volviendo de Mendoza, porque somos siempre hinchos de gimnasia. Muy bien. Hoy, mañana y ayer. Vamos, Lobo, todavía. Hoy, mañana. Vamos. Es así, se habla. Siempre esta se baja con el momento. Es él, dice que hace sí. Mil voces. Decemos una cosa, Fabián. ¿Por qué te la agarras con el pobre de Nacho? Dejen en paz a ese chico. Gimnasia, la remó, Nacho. Aguante gimnasia. Para el otro lado. Oh, no, volver a empezar después. ¡Nacho! Larguirucho. Gimnasia subcampeón. Gimnasia subcampeón. Es un buen título. Chicos, no están valorando que es un equipo muy chiquitito, que nadie demasiado sabe qué existe. Ah, bueno, tampoco la pavada. Jugar con Rosario Central, para defender de esa manera, por favor, te lo pido. No. Salí de ahí, maravilla. No, pero el problema no es muy chiquitito. Hincha famoso de Gimnasia. Benjamín Roja, Alejo García Pintos. Y ahora no me acuerdo. Bueno, Nacho. Pavaloro, chicos. No, bueno, pero hablemos de Cristina, Seba Tempone. La mamá. Nacho, Gimnasia, ¿sí? Va a salir campeón. Tiene que salir campeón y le tienen que dar la copa del nunca campeón. Está borracho eso ya. Bueno, 7 de la mañana, 17 minutos, ¿cómo viene el tránsito? Cortemos con esto porque la verdad que no me banco que traten así a mi amigo Ignacio Julián. Otro choque en Alvear y Callao, hace un ratito. No digas otro choque. Otro choque, claro. No, seguí cargando porque ayer en el momento del partido chocaron con dos jugadores. Y me está... No, juro que no, pero bueno, si no es así, por intencional. Iba escuchando el partido de Gimnasia en el auto. Dale, por favor. Qué bárbaro. Pero nos baja. ¿Cómo está el tránsito? Sí. No, bueno, choco en Alvear y Callao, así como hubo hace un rato en San Juan y San José. Se van cargando los accesos y todo lo demás. Los accesos se cargan. Nacho, no, por favor. Sí. No, por favor. Claro, Nacho. Además, alguien tiene que perder, porque si no, todos ganadores. Sí. Hola, Talía. Oh. Hola, ¿me oyen? Están ahí. Estamos acá. Están ahí. ¿Me oyen? Escuchamos. Ahora, lo que ella pregunta, nosotros lo respondemos. Claro. Me escuchan, te escuchamos, me sienten, cambió, te sentimos. Te trasladó la mala energía a vos. Y la verdad que nunca dice te... Nada ahora, vos llegaste... Que siempre nos festejás todo y ahora ya prácticamente somos una porquería. Bueno, es que estoy tratando de hacer la segunda, pobre tipo. Ah, tiene razón. Sí. Tiene razón. No, vos segundo jamás. Escucha. Vos siempre primero. Dale, vamos. Nacho, con esa papada pareces una gaviota. No está guía. Hola, Talía. Están ahí. Estamos acá. Acá. ¿Me oyes? Seguimos. ¿Sí? Te escuchamos. Te sentimos. Sí. Están ahí. Estamos acá. Estamos acá. ¿Me oyes? Te oímos. Te escuchamos. Mandamos la ubicación. Te sentimos. ¿No es lo mismo ir a escuchar? Me encanta, mi amor, que me muestre todo. Yo estoy feliz de que los tengo. Con un alfiler en el aire. Una goleadora. De atención. 7 y 19 minutos, vamos, que es una fiesta el programa como todos los días. En un rato, Disco Trapo. ¡Dale, Perry, que viernes, dale! Buen día, Club del Moro. Buen día. Le habla Claudio de Lanús. Nacho, ¿por qué no se vienen al Parque Lezama? Y ahí pueden dar una vuelta en la cabecita. No. Perry, ¿qué onda? Tiene más papada que el gordo por ser. Puede ser. Tanto. Soy Renata y los escucho todas las mañanas. Ustedes son muy divertidos y me alegran un montón la mañana. Saludos a Lizzie, a La Bala y a papá Pablo Vilouta. Muchas gracias, besito. Gracias. Hola, chicos. Yo soy Carmela y mi mamá Betiana de Berazategui. Nacho, no te hagas problema, va a estar todo bien, algún día van a ganar, te bancamos. ¡Qué besos! A Carmela y Betiana. ¡Besitos! ¡Vamos todos los chicos! Nos queda hacer una denuncia, ¿eh? ¡Ae! ¡Trapo! ¡Oh! ¡Costita! ¡Oh! Chicos, el último día del cole, porque es viernes, ¿no? Vamos, vamos, chiquitos, todos juntitos a ver a La Bala. Un beso a Lizzie. Gracias. Va a venir el papá a jardín para saludarnos. A visitarnos. Ay, voy a ir. Soy Jasmine. Jasmine. Eso, Jasmine. Hola, Club del Morro, soy Lara Camino de Entre Ríos, Concordia. Hoy terminan las clases y el domingo es mi cumple. Besos. L. La Bala. Soy Alma y estoy yendo a la escuela y le mando muchos besos a papá Pablo Vilouta. Muchas gracias, un beso para vos, ¿eh? La Bala. La Bala. El Club del Morro. ¡Eso! ¡Palmas! 7 y 22 minutos, vamos con los chicos, últimos días de clase ya. Claro. ¿Viste cómo se van estos últimos días? Como tienes unas ganas de terminar. Qué lindo. De meterte a la pileta y nunca tuvimos pileta. Claro. ¿Te querés hacer amigo del que tenía, claro, viste? Sí. Estás dando vuelta por las bueno, cuadras. Pero pará, ahora está la solución, porque hay unas piletas fantásticas, la Sol de Verano. Y se vienen los días de calor. Mira, mañana 30 grados de calor. Prepárate. Anda a comprar tu pileta Sol de Verano. Para los chicos, para la familia, para vos, para compartir. La pileta del Solcito, un producto argentino de calidad premium para disfrutar en familia. Piletas Sol de Verano, la pileta del Solcito. Llévate la diversión a tu casa, Sol de Verano, la pileta del Solcito. ¿Están preparados? Pare, no. Quiero hacer una denuncia, chicos, porque recibí amenaza. La yo fui a la peluquería. ¿Qué pasó? Estaba en mi pelu sentada y pasaban los niños con las madres y una madre me amenazó que ya está harta de la canción de la granja. Y claro, amenazas. Esas son amenazas. Yo ya fui a la comisaría que corresponde al domicilio. ¿Radicaste la denuncia? Radiqué la denuncia. No, la hice. Hice la denuncia. Bueno. Porque no puede ser que reciba amenazas. Yo soy un artista que le está dando a los niños educación para que ellos puedan salir adelante y que haiga lo que haiga, es importante. ¿Cómo haiga lo, ¿Cómo haiga lo que haiga? Pero querida. Me golpeaba en la puerta y me decía, los escucho siempre, divino, me encanta La Bala, pero basta con La Granja, no la aguanto más, decía la gente. Bueno. Y los niños atrás. Sí. ¿Entendés? El hit se impone igual, ¿no? Se impone. Esto es como el Like a Virgin de Madonna. Like a Virgin. Para, vamos a hacer algo hoy. Vamos a hacer algo hoy. Le cambiamos los bicharracos. Oh. ¿Se los cambiamos? Pero no practicamos. Que sean jugadores de gimnasia. No, no, no. Ay, todos más perros, respeto, no. Más respeto con los lobitos. Ah, son lobos. ¿Pero por cuál? Pará. Perro. Vos mandás la canción y yo digo, yo tiro el animal. Dale. Cuando venga. No, no, bueno, ¿esperamos? ¿Qué? Bueno, en un rato hacemos la canción de la granja, entonces. ¿Por qué? Porque nos van a pasar la versión del karaoke. Ah, ok, ok, gordo cuesto. Perfecto, así la hacemos en vivo. Dale, dale, me gustó. 7 y 24. ¿Estás cansada de que la humedad te invada tu casa? ¿Estás cansado, harto ya de la humedad en las paredes? Placa San Francisco soluciona tu problema de humedad y decora tus ambientes de una manera limpia, fácil y rápida. Es espectacular. Además, puedes pintarlas del color que vos quieras. Tienen 10 años de garantía. Las número 1, Placas San Francisco. Elegí el modelo que más te guste y pedí tu presupuesto sin cargo en www.placassanfrancisco.com.ar o llamando al 0810-444-8633. Más de 120 franquicias en todo el país y ahora también en Uruguay, Paraguay y Chile. Placas San Francisco, 40 años haciendo tu casa más linda. ¡Eso! Con colmillo como Drácula, tiene actitud como asesina, siempre está activa, pa' la pomadera, pa' la odedera encima, bebiendo. Bebé, contame. Quiero preguntarle, Emi, ¿este fin de semana vas al súper? Sí, bebé, se viene un mes de festejos y estaba pensando en adelantar las compras. Ah, bueno, entonces aprovechá, porque de hoy al domingo hay Jumbo al 100. ¿Jumbo al 100? Bueno, justo el otro día unos amigos me decían que no me lo podía perder. Escucha esto, escúchalo. A ver. Este fin de anda Jumbo. Comprá los productos seleccionados y te devuelven hasta el 100% de lo que pagaste. Apa. En pesos check. Y lo mejor es que con esos pesos check volvés en una semana y comprás lo que querés. A ver, déjame ver si entendí bien. Por ejemplo, si compro un producto que vale 100 pesos y está al 100%. ¿Me devuelven un peso check por 100 pesos para comprar la semana que viene lo que yo quiera? Sí, Emiliano, para que compres lo que quieras. Ah, ideal, para darme un gustito. Al final es cierto, Jumbo te da más. Bueno, vieron que el tema de los vecinos es todo un tema, ¿no? Oh, en sí mismo. Oh, sí. Oh, sí. Bueno, esta mujer cortó con su pareja, con su novio. Sí. Lloraba tanto, tanto, tanto que una vecina le escribió y le dijo lo siguiente, a través de un mensaje, ¿no? A ver qué le mandó. Estimada vecina dejada del A. Uy, qué feo. No. Mal, ¿eh? Qué feo eso, ¿eh? El resto de los vecinos lamentamos tu pérdida, respetamos tu dolor y tu manera de expresarlo, pero... Pero... ¿No te gustaría sufrir en silencio como el resto de nosotros? O ya por lo menos, ¿no te gustaría llorarle el viernes? Muchos de nosotros tenemos que salir temprano a trabajar o tenemos niños pequeños que necesitan dormir para ir a la escuela. Claro, esta mujer no paraba de llorar a los gritos. Entró un día de semana a las 3 menos cuarto de la mañana. No, claro. Los chicos, qué desesperación tenía. Nadie bajó a ver si le pasaba algo. Sí, le pasaban varias cosas. Sí. Te queremos mucho, tus vecinos, date cuenta, vecina, que tenés que llorar en otro momento o en silencio. Claro, o sea, lo que pasa es que es la hora más difícil, ¿eh? O sea, si te dejaron, es la peor hora. Nostalgia, de dolor. Pero vos sabés tratar de dormirte y escuchar al... No, aparte el día que le pase algo, el día que le pase algo grave en la vida, ¿qué hace? Ah, bueno. ¡No lo puedo creer! Ay, no. ¡No puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡No! ¡Ay, gimnasia! ¡No! ¿Para qué más funciona en serio? No puedo creer. Yo he llorado así, chico. No, yo también me he arrastrado. ¡Qué mierda! ¿Puedo filmar? ¿Te puedo filmar? Y se dice. Primero, hay uno que lo llore así, mira. No puedo creer. Le decía un amigo, no puedo creer. Después me enteré de algo. ¡Qué hijo de Ramiro! No lo puedo creer. No, le va a hacer mal en serio, ¿eh? Pero así lloran los chicos. Para un minuto, para. Mi Instagram es @santielmoro en Instagram. No se pierdan porque quiero que vean a Majo llorando porque es fascinante. Lo que es una actriz, ¿eh? Pará. Actriz de método. ¿Lizzy? ¿Nosotras qué? Nada, como siempre, renegadas. No puedo creerlo. Te juro que no me lo esperaba, boludo. No es que estábamos re bien, ¿me entiendes? Pero no estábamos como para separar. Bueno, no puedo creer. Nunca pensé que me iba a dar. No Nunca pensé. Por un minuto de leche se fue. Este sí, fue muy fuerte. No, dolor. Esto le movió cosas. ¿Puedes buscarlo? ¿Se fue Nacho? Sí, se fue Nacho, se fue a llorar. La gente de la radio viene a ver por qué llora bajo. Algo pasó. No. Nacho. Ay, chicos, 3-1. 4-1 los penales. No puedo creer. Estaba viendo si tenía el karaoke. No. Oh, Dios. Es contagioso. Me dejó, boludo, No, pero se te va a pasar. No se va a pasar. Calmate, por favor. No se va a pasar. Calmate. Esto no también va a pasar. No se va a pasar. Toma, dale un mate. ¿Cómo mate? Dale un mate. Calma, hijo. No le pasa nada. Qué loca está. Yo te había dicho que iba a pasar. Yo te había dicho que sos bastante muriendo. Un aplauso, chicos. Bravo. Muy bien. Mejor actuación, por favor. Oscar, qué actriz. Qué difícil, Majo, que tiene ese don. Sí. Porque pienso en... Al señor Santiago no hay nada peor que ver una mujer llorar. No, pienso escuchar. La vulnera. Pienso en su... En su pareja. En su pareja. Claro. Juan 42, para que veas que cuando llora está actuando. Yo no lloro. No lloro peleando. No tenés más lágrimas. No more tears. No lloro. ¿Ella te hace esto? La dignidad está en juego siempre. ¿Y ella te hace esto? Y al toque te destapa una cerveza. Sí. Ay, me gusta. Siempre es un vino. O cuatro. De chapa. Siete y treinta y uno. Una mañana radiante. ¿Cómo dice? ¡Eso! ¿Y qué? Es el cuando vos querés dormir, cuando querés descansar y tenés un vecino que te hace quilombo. Sí. Es muy difícil. Uno entiende, hay ciertas cosas que las entiendo en algunos horarios. Entendés que estén los obreros en una construcción o los plomeros o un sábado que se festeje algo. Ahora, cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar. En cualquier lugar, no vemos tú y yo. No. Cuando vos querés dormir, cuando tenés poco tiempo, cuando no dormiste nada, cuando tenés que ir a laburar, o cuando se te despiertan los chicos o los bebés. Sí, yo el otro día tuve así un ataque de... ¿Te volvés loco? Y bajé desorbitada. Sí. Era un horario, no era, pero... La gente que se te pone a charlar en la ventana de tu casa es en mi casa la calle. Claro. Les conté toda su charla. Le dije, todo esto, ¿por qué? ¿Con qué necesidad? ¡Con qué necesidad! Igual hay gente que es exhibicionista y necesita que el resto se entere. Sí le gusta. Sí. Hay gente que hace cosas. Yo tenía un vecino que era así. ¿Viste? Chicos, abría. ¿Viste las típicos? Ojo la hora, ¿eh? Sí. No, pero ¿viste los típicos huecos de. Sí, el Ventiluz? Sí. Abría. Él abría la ventana, levantaba la persiana, corría las cortinas. ¿Y qué se pasaba? Que, y hacía cosas. Sí. Hay gente que necesita ser vista. 7:33 de esta mañana. 12:09 la temperatura, una mañana fresca. Últimos días de clase para los chicos. Hay mucho acto de fin de año. Bueno, ayer fue la fiesta de la radio. Sí, claro, anoche. Ayer fue la fiesta de la 100, ¿fueron un rato? Sí. Yo no pude ir por el programa, lamentablemente fue a la misma hora, pero... Rico comimos. Sí, con muchas ganas. ¿Ganaron algo o no? No. Parecía nadie. Bueno, ¿para qué está...? La recibimos a ella, chicos. Porque si fuese un mes del año sería diciembre. Ah, sí, por los festejos. Una fiesta, claro. Sí, si fuese una temperatura sería 40 grados a la sombra. ¡Epa! Si fuese un color de pelo sería platinado. A lo Marilyn. Sí, Monroe. Me pide. Si fuese un color sería violeta, porque es la transmutación. No la dejes ir. Apa. Si fuera una prenda. No la dejes ir. Un corset. Bueno. A la mierda. Ajustado. Palabras mayores. De cuero. Mira. Con tachas. ¡Oh! Si fuese un lugar de la ciudad, Sí. El hipódromo de Palermo. Sí, sí. Por las potrancas. Qué linda zona, claro, sí. Por las potrancas. Claro. Bienvenida al programa, Marcelita Tauro. ¡Bravo, Marcelita! Hola, Marcelita. ¿Fue la fiesta de la radio ayer? Fui con mamá. Fui, mamá, me contaron ese noche. Qué genial tu vieja de ir. Ah, mi mamá para. Hoy cumpleaños, mamá. Le mandamos un beso a Carmen, cumpleaños. Cumple, Carmen. Carmen. Carmen. Necesito, Carmen. ¿Y qué aprovechaste la fiesta para festejar el cumpleaños de tu vieja? Aproveché. La llevé a un evento que tenía antes y se vino conmigo. Ah. Pero no, mi mamá, ¿sabes por qué fue? Yo te voy a contar. Fue a buscar al doctor. Al doctor. Entonces estuvo toda la fiesta preguntando al doctor. El doctor no viene. Quería darle. Sí, me quería comer. Yo ya me comí. ¿Qué comer? No, ¿qué comer? Un atrevido. ¿Cómo anda, doctor? Eso, dijo un atrevido. Sí, me vino alguien que no sé. Ya me voy a acordar quién fue, alguien de la fiesta. Bien. Que le dijo, señora, perdóneme, pero ¿usted cómo permite? ¿Cómo permite? Que... Su hija está muy salpada con el doctor. O sea, le dio una mano bárbara. ¿Cómo permite que no solamente ella... Dijo, sino... me tiene miedo el doctor que no vino. Dijo mamá Carmen. Y debe ser. ¿Cómo miedo? Carmencita, tanto como Pato y Marcela han estado conmigo. Así que. ¿Las tres? Sí, las tres. Yo quiero que la gente lo sepa. Claro. Y es más, tu mamá no me para de mandar mensajes de WhatsApp. No. Y foto hot. Bueno, ninguna la desmiente. Foto hot. Y foto hot. Carmen no sabe usar. No voy a decir más nada. Feliz cumpleaños, Carmencita. Te mando un beso muy grande. Te solo la me dijo de los que chicos. Va a festejar con usted. Eso es lo que dice ella. ¿Sí? Yo hasta ahora no tengo nada confirmado. No sé si vos tenés alguna información sobre el festejo que va a hacer tu madre. Claro. Dijo que tiene varios festejos. Ah, ¿varios festejos? Se ve que los divide. Entonces anda de trampa, entonces. Bueno, doctor, no, la pregunta es por qué usted no estaba anoche. ¿Por qué no estaba anoche? No estuve anoche porque estuve con una mujer. Con una mujer, una verdadera mujer. Con la letra. Sí, con todas las letras. M-U-G-E-R. Mujer. Porque ¿sabe qué? Me pifió igual, ¿eh? No, ¿con G? M-U-G-R. Mujer. Mujer. ¿No se escribe así? No. Bueno, entonces... Mujer, cosa. La receta. Por eso lo entendimos. Ah, le pifió la receta. Mujer. Lo que yo quiero decir es... Me muero. Ella ya no me da más bola, Marcela. Así que bueno, yo tuve que empezar a comer por otro lado. ¿Qué comer, doctor? Por favor. Es un león herbívoro, usted se entiende. El Pac-Man me tiene miedo. El Pac-Man me tiene miedo. ¿Quién es el Pac-Man? De lo que estoy comiendo yo. Claro, para comer. Olvídate, por favor. Bueno, 7:37 de esta mañana. Estamos todos en una mañana radiante, hermosa. Chicos. Un día divino. Se anotan en mi Instagram, @SantiElMoro, para participar por los premios. Hoy regalamos vieja colonia, gentileza Colonia Express y también la bicicleta Liberty. ¡Eso! ¡Fabuloso! Ahora, puse en mi cuenta de Instagram, en @SantiElMoro, una foto que es de... De principios de marzo, creo. Miren lo que era Costita, chicos. A ver. Al Arieto le puse una máscara, eso es Boli, sí. ¿En serio? Y bueno, por eso es vos. ¿Le pusiste la cara de Lizzy? No, una careta. Hola. ¿Cómo haces eso? Escuchen, tenemos una caja de gonguis para regalar. Oh, para todos los chicos. Gongis. Para los chicos que aman a los marshmallow argentinos, a los malvaviscos argentinos, que son los gonguis, que son esponjosos, ricos, coloridos. Y a nosotros nos encantan también. Aparte, el paquete tiene 99 calorías. Sí. Nada. Nada. No nada. Podemos dejar los gonguis un día acá. No, los gonguis. Acá todo se regala, escuchen. Dios mío. @gonguisargentina es su Instagram. Los chicos flashean por los gonguis. Vamos a dejar acá en la 100, en Mansilla 2668, una caja gigante para que los chicos se lo lleven y repartan con todos sus amiguitos. ¡Qué bueno! ¿Eh? Y su familia, ahí está. El primero que pasa se lleva el premio de gonguis. ¡Dale, Perry, que es viernes en un rato el disco trapo para terminar la semana! Un animalito sería el burro. ¡Silva! ¡Silva! ¡El burro! ¡Silva! ¡Ay, Dios mío! No me termino nunca más de reír. Pobre gimnasia. ¡Ay, Dios santo! Pobre Santiago. Buen día, Club del Moro. Quería darle mis condolencias a Papada Julián. Sí. Algún día van a ganar. Suerte. No crees. Papá, muchas gracias, gracias, gracias. Lindo mensaje. Sí, hermoso. Vamos, que hoy tenemos disco trapo en un rato, ¿eh? Dale, Perry, para terminar la semana. Igual mañana tenemos lo mejor del Club del Moro, ¿eh? De 6 a 9. Para, el otro día me invitó Maxi Cardassi a la... al baby shower de Vicky Cipolitaki. Ah, sí, yo también me olvidé de ir. Qué lástima, después me arrepentí. Sí. Con la piñata de dólares. Yo la amo a Vicky, pero no la conozco. ¿Cómo una piñata de ¿cómo dólares? No la conoces. Ah, ¿sí? Pará, a eso quería ir. Estoy diciendo acá que... Igual... Vicky Cipolitaki es genial. No, es Dios. De otro planeta. Porque se vive en otra galaxia. Salió dentro de una caja. Salió, claro, sí. Salió dentro de una caja. Hermosa. Llevaron una caja y salió dentro de una caja. Bueno, ella está por parir. Está ya en la semana 37, la semana próxima debería parir o la otra. Ya empieza a estar en fecha, claro. Sí. Pero en un momento de la fiesta hubo un baile con una piñata. Sí. Cuando la piñata la rompen empiezan a caer dólares. Sí. Se mataban. ¿Y sí? ¿Pero eran de verdad? $2,000. Sí, de a un dólar. ¿A un dólar? $2,000, ¿no? Ah, así bueno. Que empezaron de a un todo. Dólar era eso. Pero eran millones. Y se armó un amigo mío, para no tirarse, sacó de su billetera 100 y lo agarró. Y entonces todos empezaron a mirar y casi se divorció puerta, porque dijo, pusiste $100. Había que ir con una aspiradora, ¿no? Pero si puso $2,000 es lo mismo. No, pero billete de 100 es lo mismo que billete de 1. Claro. Claro. El tema es que tiene que ver los dólares con el un shower. Un amigo de ella puso $100. No, ya sé, para pero... Para no tirarse, y el marido pensó, no sabía cuánto había puesto. ¿Pero quién lo ponía? ¿La gente lo ponía? Ella armó la piñata con dólares para repartir, para sí. Agarrar tipo pero caramelo. Era de un dólar. Pero era de un dólar. Bueno, ¿se acuerdan que Vicky Cipolitaki había hecho lo mismo cuando había salido con un saco lleno de dólares pegados? Repartía pegado, a los indigentes. Y le repartía a los indigentes. Genial. ¿Pero dólares también? Sí, porque era allá en Nueva York. Rúcula. ¿Y se acuerda cuando fue vestida de corazón, cuando fue la, pero fue la tragedia? Tan buena. Era por porque la ella vive en un mundo paralelo. Mira el mundo que distinto. Fue el atentado que murieron los chicos de Rosario, ¿no? Sí. ¿Y apareció vestida de corazón? ¿Fue ese? Sí, ese. No, es vive en otro planeta, Vicky. Sí, sí, en otro planeta. Es la nueva Disney. No tiene maldad ella. No. No tiene maldad. Y es cierto que es una chica que nunca jodió a nadie, Vicky. Siempre hizo la suya. A los pilotos los jodió, ¿eh? A los pilotos los jodió. ¿Te acordás de eso? Sí. Sí. ¿Qué sé? Los pilotos, los responsables los pilotos, ¿no, Villa? Tauro. Los responsables los pilotos. Bueno, sí, pero también depende cómo veas la historia también, ¿eh? Es que los responsables de la cabina eran ellos, ¿no? Sí. Ella es una... Si decís tocas... Pero ella es una loca. Yo te digo que los pibes de aerolínea, a mí me escribían un montón que estaban a favor de sus compañeros, ¿eh? O sea, la detestaban. Por algo no pudo viajar por aerolínea. No sé si puede ahora. Pero el tema de que le abrió... Hay que ver si no se la armaron. El que tiene la autorización para hacer eso son ellos. No sé. Claro. Pero un error lo puede tener cualquiera sí, también. Sí, obviamente. Digo, pero bueno, maldad tiene, porque ella era consciente un poquitito. Digo. Guarden los dólares. Claro, guarda. Sí. Sí. Bueno, le tiramos la mejor a Vicky. Que está por parir. Un nenito, espero, ¿no? Sí. Salvador Uriel. ¿Qué más? Hoy es los viernes, todos los días de la semana los preside un santo. Entonces los viernes hay que pedirle el rayo naranja. Oro rubí. Al arcángel Uriel. Así que pídale al arcángel Uriel, es muy milagroso, es mi arcángel aparte. Eso. Yo un día le dije, yo no sabía el nombre, no dije el nombre. Soy no sabía Uriel el nombre. También. Ah, ¿viste? Yo no sabía el nombre, y viste que una se desespera, Tauro. Sí. Y dije, manifestate. Y pasé por una cabina de peaje y decía Uriel, y otro Uriel. Y dije, acá está. Era Uriel. Qué fuerte, Costa. Yo lo quiero mucho. Yo empecé a gritar. Yo no sé cuál es el mío. Ah, pero pedile y se te manifiesta. Porque cuando una nace, Tauro, vienen todos al nacimiento, ¿sabías? No, sí, eso lo sé. Es re lindo. Sí, viste, cuando nace un... Cuando viene un nuevo ser al mundo, todos los angelitos vienen al parto. Pero hay uno que es tuyo. Y el tuyo es el, claro, el nuestro. Así que pedile, Tauro, manifestate. Yo ahora me voy al medio de la calle y empiezo a gritar. Manifestate. Vamos, vamos, vamos arriba, que es viernes. 11-3-700-0100. Te comunicas con nosotros vía WhatsApp. Tenemos muchos premios, ¿eh? Toda la música del Club del Moro la podés escuchar ¿en dónde? En Deezer. En Deezer, claro que sí, bájate Deezer a tu celular, es gratis, lo tenés. Tenés toda la música de la 100, es espectacular. Deezer. Hoy regalamos una bicicleta Liberty espectacular y un viaje a Colonia, todo pago para dos personas. Lindo. Se va a pasar un día divino, ¿eh? Gentileza de Colonia Express. Colonia Express te lleva a Uruguay con la mejor tarifa del mercado. Hoy te invitamos a conocer y disfrutar un día en Colonia. Para vos y un acompañante. Es imperdible el sorteo. Es un day tour para dos personas. Incluye pasaje ida y vuelta a Colonia Sacramento, más un paseo guiado por el barrio histórico de Colonia. Metete en coloniaexpress.com, coloniaexpress.com, que tiene los mejores pasajes, paquetes, day tours para la gente que quiere llevar su auto en la bodega. coloniaexpress.com. Seguilos en Facebook o en Instagram para enterarte de todas sus promos antes que nadie. coloniaexpress.com. Colonia Express, y vos, ¿hasta dónde querés llegar? Atención, chicos, que llegó el momento del mate. Llegó Amanda. Sí. Cada día arrancamos con esta energía, con este buen humor, con esta buena onda, porque desayunamos, arrancamos, amanecemos tomándonos unos ricos matecitos. Y ese mate siempre es con yerba mate. ¡Amanda! ¡Claro que sí! Amanda nos da la energía necesaria para empezar cada día. ¡Aguante, Amanda! Amanda tiene una variedad para vos con la mejor calidad. Yerba mate Amanda, la maduración justa. ¡Qué bárbaro! ¡Es viernes! ¡Escuchá, Perry! Che, les mando mensajes todos los días y nunca lo pasan. Oh. Es por culpa de Fabián Ruiz, claramente. Yo siempre mando mensajes y ustedes nunca los pasan, Santi. Sí, tranquilo, Santi, pequeñito. Santi, yo quiero el premio. Yo quiero el premio, Santi. Yo quiero el premio. Qué lindo personaje, Dios. Así que se llama Fabián Ruiz, el forro que no me pasa los mensajes. Pobrecito. Ese mismo. Hola chicos, igual que los polvorines, los adoro, son unos genios, son unos capos, son el programa número uno en la Argentina, los escucho desde el primer día, son lo más, no, sin palabras, no hay calificativos. Muchas gracias. Palmas. Soy Tacita, estoy trabajando acá en Capital. Me bajo a comprar un kiosco café, la radio de ustedes. Paro cargar, la radio de ustedes. En todos lados, la cuña. ¡Dale que explota! ¡Sí! ¿Qué pasa que no vino Marcelita Tauro? Estoy, mi amor. Está acá, Marcela. Estoy. Está bailando. Está acá, dice Marcelita, bien invitada, que al final no fue a lo de Vicky. Sí. Bueno, la piñata de dólares. No, igual a mí me caí bien. Pero... No, para agarrar los dólares. Claro. Sí. Claro. No me, para, no me imagínate que llegas a una fiesta y tiran dólares. Ah, wow. Favor. Eso no pasa en ningún lado. Qué roche. Empiezo a patear gente. Eso va en el piso. ¿Alguna vez no han tenido el sueño o las ganas? ¿Viste que había un programa de televisión de esos que te dejaban entrar con un chiquito en un supermercado? Sí. Y el de... Fernando Bravo. Pará, Sume Lleves, ¿no se llamaba? No, sí, puede ser. Sume Lleves. Bueno, lo conducía Fernando, ¿sí? ¿A qué lugar le gustaría entrar para llevarse lo que... No hablamos de robar, hablamos de cuestión de... No, que te den de la oportunidad. Perfumería. ¿Perfumería? Sí, Tauro, yo voy con vos. Maquillaje, perfumes, todo. Sí, todo. Cremas. A eso y a una fábrica de pasta. Supermercado. Ah, supermercado también. Sí, a mí la casa de electrodomésticos me encanta. ¡Oh, qué bueno! O casa de música, la casa de música. En su momento casa de música, lo pasa por la música digital. Claro. Una de carteras también. Yo al mundo de las pelucas también. También, yo acompaño a vos. Cuando hacía esta pregunta siempre decía, yo quiero entrar a la casa de discos, a la disquería. Sí, yo pensé lo mismo. Sí, pero ahora que la música... No, pero yo casa de música también por los instrumentos, las cosas. Sí, está bueno. Qué lindo es. Una de Disney también, ¿eh? Una de Disney también. Sí, sí. A un Disney Store. Ah, bueno, sí, a un Disney Store también. Te llevas. En una época, yo salía a las 5 de la mañana de la radio y entraba a las 6 a la oficina. Entonces iba todos los días caminando esas cuadras de la radio a esperar el colectivo. Y en la parada había un local de ropa. Y yo todas las mañanas, mientras esperaba el bondi, miraba una campera de cuero que me encantaba, 30 años atrás. Todos los días hacía lo mismo. Y un día voy y me acerco a mirar la campera y no la veo. Y hago así y había un agujero en la vidriera. ¿Eh? Habían roto el vidrio y se habían llevado la campera. Esa campera. Esa campera. Esa. Y hubo un momento en que dije... ¿Van a pensar que soy yo? No, lo único que pensé es, ¿qué hago? Y después pensé, si llega alguien va a pensar que fui yo. Entonces me fui corriendo dos cuadras como un idiota hasta la próxima parada. Pero ojo, en el primer momento tuve la pulsión de decir... Agarro algo. Claro. Llevo algo. Eran épocas duras también, hay que decirlo. Claro, no, no importa, eso es robar, bebé. Y bueno, no se hecho robar. No robó, no robó. O sea, pero no robó. ¿Y usted, doctora, qué le gustaría entrar? Un sex shop. Sex shop. No me lo imagino en un Muchas sex shop. Muchas herramientas, hay tantas cosas que quiero descubrir y me encantaría poder implementarlas. Nunca es tarde, claro. No, nunca es tarde. ¿Cuánto se puede llevar de un sex shop? Un montón de cosas, hay tantos... ¿Lo lleva puesto? La tanga comestible. Hay tantas cosas hoy en día. ¿Y la quiere probar con Marcela? Yo la quiero probar con Marcela, justamente. Marcela. Escuchando, sí. Bueno. Sí, el sex shop, ¿cómo te viene? Vayan este fin de semana. Bueno, la tanga de caramelo. Claro, hay una tanga de caramelo. Sí, castigador. O podemos alquilar un medio cuerpo. El castigador me gusta. El tema de la tanga de caramelos es con qué caramelo venga, porque si toca un caramelo como media hora. Media hora, claro. Una manera de comer bolitas de... Media hora, el viejo no terminas nunca, ¿no? Te toca dulce de leche, palaga mucho. Se te llega a atorar con un media hora. No, no, porque agarra la vejez. Veo si es uno ácido también. Podemos alquilar un medio cuerpo. Marcela, si quieres... ¿Sabes lo que es medio cuerpo? No sé. Se venden en los sex shops la parte nada más. La parte del cuerpo que uno elige llevarse. Pitulín. Bueno. No, me hace gestos. 7:51. Denuncialo, Tauro. Denuncialo. Voy a denunciar. 7:51. Marce. Marce. Marce. ¿No se sienten liviano? ¿No se sienten que están mejor? Sí. Porque no sonó la canción de la granja. ¡No! ¡Atrevido! No digas eso, que los chicos están llorando en el auto, lagrimeando. Me acaban de mandar video. Pero bueno, está bien parar un poco para que ellos estimular el deseo también. Porque si no tienen todo. O sea, quieren la canción de la granja, tienen la granja. Tienen que esperar. La granja. Voy a hacer una encuesta, claro. Una encuesta. A ver, ¿qué le pasa a los niños? Que los instruye, los enseña. Nos vamos para la granja. Pasa que los niños no pueden votar. Bueno, título Rashi en este viernes 7 de diciembre, vamos. Bueno, además de la victoria de Rosario Central en Copa Argentina, también seguir revolviendo la herida. Bueno, es información también. Hay una cancha para robar la vitrina con las copas. Hay que esperar, en un ratito está llegando deportado de España Maxi Massaro, uno de los barras de Boca que viajó. Eso es fantástico, porque acá lo dejamos salir y ella dice, no, este hombre... Increíble. Es increíble. Por eso no viaja a Diceo al final. Para que se me ocurrió una idea. ¿Cuál? Nacho, fuera de joda. ¿Qué? Si querés para el lunes te consigo una copa grande, la que quiera, la que vos elijas, la sacamos de canje. No, escuchá. Yo te agradezco, pero no. ¿Viste que es casa de trofeos? Sí, claro. No. ¿Podemos llevar una casa de trofeos por teléfono? No. La calle Libertad hay muchas. Consigamos una gran copa, la ponen. ¿Tienen vitrina? No, pero yo no necesito. ¿Tienen vitrina ahora o no? No necesito, sí. Hay sí, tiene vitrina. Bueno, tenés, ¿qué pusieron? Y con flores. Lugar. Están las dos. Y con lugares. Están las dos. La de 1929 y la de Copa Centenario. Claro. Pero que están todas negras, rumbas. Habrá otras copas, ¿no? No, controla la lustra. La lustra, pero debe estar transparente. Algunas plaquetas también, sí. Reconocimiento. Hay un señor que... Yo te agradezco igual, Santi. Sigamos una linda copa, chicos. Pero sí, Nacho. Total, las nuevas generaciones, bueno. Dame una copa Melba, si quieres. Ah, con eso ya me completás. Mirá cuando tengas un hijo y le digas, mirá, hace 500 años ganábamos esta copa. El día que tengas un hijo, no hacerlo de dos clubes, si no. Sí. Y la mamá, cuando la no se nos pone la camisetita. Él va a ser feliz igual. La mamá es de Boca. No, Nacho, tu felicidad nunca estuvo. Sí. No soy feliz. Bueno. Yo soy feliz siendo hincha de gimnasio. Ustedes no lo entienden. La gente feliz no se pone agresiva. Yo soy feliz. Bueno, lo bueno es que ahora el campeonato agresivo tiene chances. No, bueno, tiene que sumar muchos puntos el campeonato, ¿no? Está complicado con el descenso, de hecho. Dale esperanza. Bueno, chance para el descenso. De abajo para arriba, Gimnasia, la verdad, necesita seguir sumando el lobito. Bueno, es en la lucha. Si da vuelta la lista... Está vigésimo primero, digamos. ¿De cuánto? De 26. Ah, no está. Ah, no. Uno de 26 está. No, bueno... Bueno, 21, 26, no, hay otros que tienen más... Hay cuatro que están peor. Patronato y Argentino, ponele, están peor. El torneo es largo. Es muy largo el torneo. Falta todavía, sí, falta más de la mitad. Falta, pero que bueno, seguir metiéndole. Chicos, recuerden que esto no es contra la Gimnasia, es contra... Ignacio Mulián. ¿Pero el fin de semana se juega River Boca o no? Se juega River Boca, sí. Que tape, ¿viste? Que tape la mierda. Hoy todos somos Gimnasia, porque bueno, la vida tiene que acostumbrarse a la derrota, ¿eh? A lucharla. También hay que pelearla. No, de Boca River están, obviamente, la previa en Madrid, mucha expectativa. Boca para expectativa había anoche, Rashi. Eso fue un partido. Pará, y aparte yo destaco también lo que dijo Nacho. ¿Qué? Nadie ni se insultó, ni se cagaron a palos, ni eso nada. No, eso estuvo muy bueno, posta, lo digo. Igual lo que hubiese faltado también es quilombo. No, no, por eso. No había tanta gente como para pegarse tampoco. No, no fueron muchos. Pero Mendoza había, había gente. No, había 40.000 personas. Si Guillermo, perdón, te voy a sacar de acá, Nacho querido. 15, Guillermo probó un equipo. Para mí no va a ser. Propuso a Massa, a Cardona. Probó dos delanteros como Anchopi y Benedetto. Yo creo que está despistando el técnico de Boca. Y River espera por Escoco, para mí descartado para el domingo. Quizás apuntando al Mundial de Clubes si llega a ganar el equipo de Gallardo. Martínez Cuarta y Nacho Fernández sigue siendo una de las dudas principales para armar el 11 de cara al domingo, 4:30 p.m, la final de Copa Libertadores en el Bernabéu. ¿Suenan los animales? ¿La tranquera? ¿O no? ¿Están preparados? No. Sí, sí, sí, hay que escucharlo. Boca va a ser local, por decisión de Conmebol. Tanto la tribuna de local va a ser de Boca como el vestuario del Real Madrid va a ser de Boca, que por otra parte ayer le rechazaron la apelación, así que irá al TAS seguramente Angelici y Boca reclamando el fallo que ellos pedían a Conmebol de que se los dé como ganadores de la Copa Libertadores sin jugar. Perfecto. ¿Están preparados? Pará. Sí, siempre están preparados. ¿Qué querés ponerle? Tenemos la canción para hacer el karaoke con la granja. Sí. Dale, vamos a hacer una muestra gratis, porque los chicos ya están entrando al cole. Claro. Hacemos dos o tres bichos y cortamos, dale, vamos. Listo, vamos. Dale. ¡Vamos! ¿Están preparados? ¡Sí! ¿Están preparados? ¡Sí! Entonces nos vamos a la granja. ¡Arriba, chicos! Todos los días de su vida. Yo tengo una granja con animalitos que son ultra tiesos y están a los gritos. Hacen mucho ruido y me vuelven loco cuando los escucho. Lo tiene, se tiró. Ahí está. ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! Tengo una granja con animalitos que son muy traviesos y están a los gritos. Hacen mucho ruido. ¿Cómo estás? ¡La rea! Bueno, sí. ¡La rea! ¡Bárbaro! No tiene improvisación. Pará. La semana próxima no esta va a ser... Visto, la, perdón. Van a tener que estar preparados a ver qué... La sorpresa tenemos en el programa. Gracias al genio, al artista, al capo único, DJ Crash, que... Genio. Hizo esta canción y le hizo estos toques para... Claro. Claro que es la parte del estribillo. Ah. Bueno, 7:58, hoy regalamos premio, hoy tenemos disco trap, hoy tenemos fiesta. Sí. Mañana, todo. Mañana, sábado en la 100, siguen los premios de 6 a 9 con lo mejor del Club del Moro. Los que quieran estudiar, escuchen esto. La Universidad Kennedy suma, y te hace una propuesta a vos. Si querés hacer una tecnicatura, una carrera de grado, un posgrado, anotate. Universidad Kennedy crea cada día una sociedad mejor. ¿Querés estudiar psicología, farmacia, odontología, contadora o abogacía? Lo que buscás está ahí. Tu futuro está en la Kennedy. Podés estudiar de manera presencial o a distancia a modo virtual desde cualquier lugar del país. Anotate, chequea todo en kennedy.edu.ar. Asesorate en www.kennedy.edu.ar, Kennedy con doble N, o llamando al 0800-222-5366. Sigamos creando tu futuro juntos. La Kennedy. Educación para todos. Educación para vos. Bueno, mi Instagram es @santielmoro en Instagram. Hoy regalamos, escuchen, el viaje a Colonia, gentileza de Colonia Express y la bicicleta Liberty. ¡Apa! Se anotan ahí y en un rato esta fiesta sigue, dale. Ya me contaron que lo pones a la mañana y que te gusta, porque temprano con los mates los espero, viven en mi corazón, todos lo escuchan. No te confundas, el Club del Moro con Santiago son primero. Yo los conozco y es el programa que quiero y día a día como tú, acá me quedo. No te creas que no hay aguante, si los escucho todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con humor y mis mañanas han cambiado. Mañana 16 minutos. Chicos, este fin de semana se viene con todo. Es un súper fin de semana Coto. Hey, Santi, qué lindo, ideal para hacer todo lo que no podés hacer en la semana. Claro que sí. Siempre lo digo cuando hablo de súper fin de semana, lo digo por súper fin de semana Coto, ¿no? Porque hasta el domingo tenés un montón de ofertas que son impresionantes. Es increíble, las ofertas de Coto siempre están buenísimas. Y cuando hacen el súper fin de semana, mucho mejor. Mira, tenés milanesas de cuadrada. Qué rico. Bola de lomo y la de nalga también. A un precio espectacular. Además, un montón de marcas de productos con 80% de descuento en la segunda unidad. Llevando dos productos iguales, por ejemplo, en todos los pañales, confituras navideñas, galletitas, yerba, yogures y postres lácteos. Un montón de productos más también con hasta un 80% de descuento en la segunda unidad. Ah, buenísimo. Es para ir y comprarse todo, entonces. Pero eso no es todo, ¿eh? 40% de descuento en marcas seleccionadas de vinos finos, sidras, espumantes y champañas. Para armar el arbolito el sábado, escucha, mañana en Coto, para armar el arbolito, 50% de descuento en adornos, árboles y luces navideñas. Y muchísimas promos más. Ah, bueno, listo, listo. No se hable más. Salimos de la radio y nos vamos para Coto. Por supuesto, en Coto siempre tenés las mejores ofertas. Por eso siempre digo, ir a Coto conviene. Todo el mundo a Coto, que hay ofertas espectaculares. Aguante Coto. Hay que ir a Coto, saludamos a la gente que está haciendo comprar a Coto y a todos los laburadores, a los laburantes. Laburadores está mal dicho. Laburantes. Laburantes. Sí. Laburantes. Sería trabajadores. Trabajadores. Laburantes. Porque el laburo viene en italiano, Bebe, ¿o no? El laboro. Te laboro. Laboratore. Pero yo a ustedes no confío, entonces le pregunto a Bebe. Bueno, a buen puerto, ¿no? 8 de la mañana, 18 minutos, la térmica está en 16 grados. Una mañana fresca, sí. Oh, mañana 28, el domingo 30 y el lunes 33. ¡A la la! ¡Ay, al fin! ¡Llegó, llegó el verano! ¡Al fin! Son buenas. Bueno, hablando de llegar, ya estamos poniendo las luces. Porque lo que llega es el disco trapo. ¡Dale, perri! ¿Cómo viene el trapo hoy con... después del partido de ayer? Bien, pa, en pedacito, pero re de pie. Igual, pará. Hace un parate acá. Tengo una linda noticia para darle a Nacho Julián. ¿En serio qué? Atención. Sí. ¿Qué noticia? A ver. Una sorpresa. ¡Qué sorpresa! Tenemos una sorpresa para Ignacio Bulián. Yeah. Ay, una buena, por fin. ¡Qué bueno! Atención. A ver. Atención. ¿Se lo decís vos o se lo digo yo, Gerardo? ¿Eh? No. No. El tema es el siguiente. ¿No se estrena Soltero y con dos viudas? ¿Qué fue a buscar ayer Gimnasia Mendoza? Un triunfo. La Copa Argentina. La Copa. Ignacio Bulián, te conseguimos una copa. ¡Bravo! Yeah. ¡Bravo! ¿Cuándo la van a mandar, el lunes? Pará, quiero algo importante, algo de dimensiones, vamos a hacer una foto. Claro. ¿Eh? No. Sí. Nacho, que quede en las fotos, que queden los registros. Claro. Ponle en tu Instagram, ponle en tu portarretrato en tu casa. No, yo prefiero que quede acá dentro a mí. Santi, pero tráeme pensar... la copa. No. ¿Qué se le pone? ¿Cómo se la graba? ¿Qué se le pone? Ah, ¿qué se le pone? A la copa. ¿O copa Ignacio Bolián? No, campeones de la vida. Campeón. Sí. ¿Ignacio Bolián, campeón de la vida? No. ¿Gimnasia? Osvaldo Laporte. Un campeón. Sí. We are the champion. Sí, esa es buena. O viva, viva. Esa es buena. Viva la vida. Sí. ¿Querés que venga con la camiseta de Rosario Central toda fumada y no, se la entrego yo? No. ¿Se la puedo entregar yo? ¿Nos puedes conseguir unas camisetas de gimnasia? ¿Así nos ponemos todos? No hay tantas. Si todos nos ponemos la camiseta de gimnasia. Yo eso no lo voy a hacer. Ay. ¿Por qué? ¿Qué importa? No. Nacho, ¿sabes qué? Ayer... ¿Querés que me mate, que me linchen? No. ¿Ayer? ¿La cancha? Ayer... No. Yo te voy a decir una cosa. Ayer fueron los campeones. Sí, más bien. Porque, como te digo yo siempre, uno la vida es gimnasia, uno la vida pierde, uno la vida tiene que caer y levantarse. La vida es eso también. Ayer jugamos como campeones. Bueno, perdimos los penales, pero bueno. Vamos a tomar el resultado hasta que termine el partido. Bueno, yo te agradezco lo de la copa, pero no te hagas problema. No, sí, no es problema. Prefiero levantar una de vino en casa. Nos gusta, nos gusta. No es un problema, quédate tranquilo. Es contenido también, ¿eh? Emi. Pensaban. Pon la canción que estabas poniendo, la versión de... Y vamos a dar la vuelta a la manzana. ¿Eh? Vamos a dar la vuelta. Bueno, vamos a festejar al obelisco. Sí. Te hacemos upa a todo. ¿Upa? Sí, upa la. Te mandaba este mensaje. La madrina, yo el padrino. Yendo para atrás con lo de la garganta. Sí. No me gusta fallar. Y no fallé. Tengo un virus, me pica, me duele. Vamos, que viene el disco trapo. ¡Vamos! Fuera de joda, yo creo que ser el 80% del país hinchado por gimnasia. Sí, sí. Y sí, chicos. Sí. Ayer los técnicos, de verdad es esto, no es un chiste. Los técnicos de América estaban todos hinchados. Todo el mundo. Sí, yo terminé el programa y me fui a ver cuando terminaron los penales. Obviamente, todos corrimos porque todos queremos ganar a gimnasia. Por bueno, Nachito, más que nada. Y bueno, ya está. Te queremos. Ya está, chicos. De pie, gimnasia. De pie, los bisones. Después un chorreo enorme contra Boca. Ayer, hoy y siempre, tripero. Hoy somos todos lobos. Hay gente que nosotros, y nosotros ¿cuál es? O sea, nos portamos mal, que es un castigo. Los marinos. Bueno, vamos. Palmas, chicos, palmas. Palmas. Palmas. Dale. Amanecemos juntos, la pasamos bien, disfrutamos de este programa hermoso, espectacular. Viernes 7 de diciembre, hoy es San... Hoy es San Ambrosio. Ay, San Ambrosio. Ay, como Daniel Ambrosio, ¿no? Ambrosio. Daniel Ambrosio. Daniel Ambrosino. Pasemos al próximo. Sí. Valeria Ambrosio. ¿Quién es? Perdió. ¿Quién es? Ganamos. Un saludo para toda la gente que está laburando en las fábricas, en los comercios, en los peajes, todo el mundo, ¿eh? Tacheros, colectiveros, remiseros, camioneros, todo el mundo escucha este programa. A la gente que está en la fábrica así de Adrogué Ventilación, claro que sí, que nos escuchan siempre. Un saludo para los chicos que preparen muchos ventiladores, que mañana arranca el calorazo. ¡Vamos! ¡Qué buena versión esta, Dios! ¿Cómo está el tránsito, bebé? Te cuento cuáles son los cortes que están previstos para el día de hoy. 3 de la tarde se esperan en una concentración, iba a decir de la mañana, en Hipólito Yrigoyen y Muñiz. 5 de la tarde en Plaza de Mayo, 6 y media de la tarde en Libertador al 1050. Bueno, ¿vamos? ¿Les parece bien? Vamos, dale. Cuando quieras, Perry. ¿Están listos? Sí. Señor. ¿Están preparados? Sí. ¿Están preparados? ¿Sí, Tauro? Sí, sí, siempre lista. ¿Lice, ok? ¡Ay, perfecta! A la cuenta de 3, 2, 1, arranca el disco trapo. Vamos, sube el volumen. Disco trapo ya llegó, nena, nena. A las 100 con Santiago, desde el control. Hay que baile, se va a armar acá en el club. A la pista te invito. trapo ya llegó. Ya tu casa ya empezó. ¡Hey! Eso se jodió. Se vino la noche vital de control. Acá estamos, Perry. En un nuevo disco trapo. Para toda la gente. Para todo mi trapito con mucho amor. Y ahora sí, recibimos a él. Mi mano derecha. Mi coequipe. Él es el Dance, el perrito. Que se vaya. Callate. Oh, está Luli con Matildita. Matildita está durmiendo. Está durmiendo, Matildita, que vinimos de hacer 6 tapas de revistas. No, claro. ¿6 tapas? Bueno, avísame, boluda. No grites, está Matildita. Recién vamos a subir a un vuelo, después directamente nos vamos a Nueva York. ¿A dónde se van? A Nueva York. ¿Con Matildita? Sí, con Matildita. ¿Qué van a hacer? Y vamos a hacer un tratamiento para adelgazar un poquito, porque estamos un poco excedidas y viene el verano. ¿Para purificar? Para purificar. Detox. Seguí, Denzel. Bueno, avísame cuando es así, que yo te hablo bajito, entonces. Ay, gracias, Denzel. ¡Dale, Denzel! ¡Dame el primer mensaje, Perry, dale! ¿Cómo dice? ¡Primer mensaje! ¡Dale! ¡Es el Willy de Wilde! Dice, trapo, Denzel. Nunca supe si mi vieja sabía contar hasta 3. Siempre después del 2 es cuando volaba la chancleta. No. ¡Qué grande, Perry! ¡Saludo para el Willy de Wilde! ¡Se va, eh! Escucha. ¿La qué? ¿Te? ¡Epa! ¡Poesía pura, Perry! Sacudiendo el roquete de la gente. Baila mamarrachi descontrolado, tagliano. Contra la pared. El ojete. Y ahora sí, ya la tuvimos. Está con Matildita. ¡Aplauso para Loli! ¡Loli! Hola, trapito. Soy Luli Salazar y te quiero desear muy feliz cumpleaños. Siempre decís lo mismo, Luli. No es lo mismo. Luli, pero has quedado con ese mensaje. Estamos grabado. En vivero. No grabamos. Luli. Mira lo que es la trompa. ¡Ay, me muero! Natural. Me parece que se puso algo. ¿Qué pasa, Luli? Hola, trapito. Soy Luli Salazar. Sí. Quiero desear muy feliz cumpleaños. No, yo no cumplo año, mami. Escúchame, ¿por qué no me decís algo? ¿Ay, trapito? No. Sí. ¿Sabés que cruzaría mar y tierra, caminaría descalza entre espinas con tal de verte? Qué lindo, Luli. ¿Venís hoy a casa? No, dicen que va a llover. ¡Ah, Luli! Si caminaba todo, cruzaba la espina y no tenía que venir porque llueve. Está caído, ¿eh? ¡Escuchá! Palmas. Palmas. Palmas. ¿Cómo dice? Palmas, palmas, palmas. ¿Quién es más soltero que yo? Yo. ¿Quién va a joder más que yo? Yo. Vamos con la palma, vamos con la palma. Y que no se palma, mañana se casa. ¡Dale, Perry! ¡Bailando, Denzel! 70, 30, hielo y adentro. ¿Quién es? ¡Evo DJ! ¡Evo! ¡Por el palo! Me salen tan mal las cosas que le clavé alfileres a una foto de mi suegra y le curé la artritis con acupuntura. ¡No, Perry! ¡Saludos para mis oyentes fieles! ¡Mr. Peters! ¿Quién llegó? ¡Maldito Peque! ¡Maldito Peque! Ya tú sabes. ¡Ya tú sabes! ¡Haciendo mover un país, Perry! ¡Escucha! ¡Acelerando las motos! ¿Cómo dice? ¡No! ¡Mueve la carnaza, mamasa! ¿Qué hizo? ¡Mueve la carnaza, mamasa! ¡Mueve la carnaza, mamasa! ¿Qué es lo que pasa? Venga, doctor, venga, no se quede atrás, que lo vea allá atrás tratando de bailar. Si ustedes vieran lo que es el abuelo tratando de bailar ahí, de seguir los pasos. Lo que es el amor, lo que es el amor. Sí. Yo te digo, Tauro, vos has tenido muchos hombres, de hecho, estás muy enamorada de Martín ahora. Es tu marido, es tu pareja, es tu novio. Espere. Martín te ama, pero lo que te ama este hombre, Tauro. ¿Es amor esto? No sé qué, pero... Sí, tal vez es amor, sí. Tal vez sí. Bueno, voy a mirarlo con otros ojos. Mírelo, con ojos de piedad, con ojos cristianos. Amorcito, Marcela. ¿Sí? Quiero decirte que... Sí, hoy, ya entendí, querido. Hoy me voy a una fiesta, Marcela. Bueno, pero no llegues tarde, amor, por favor. No, mi vida, llego temprano. Si querés traigo el pan. ¿Mm? Porque llego a las 6 de la mañana. Ah, bueno, había que... venía con explicación. Claro. Ya van dos que va explicando. Corta todo. Ahora, simple, muy simple. Yo le quiero pedir perdón después de muchos años de hacer el disco trapo. Sí. De que fue el disco trapo el momento más esperado de la semana aquí en el Club del Moro. La derrota ayer de Gimnasia hoy lo desdibujó. La crítica lo dijo. Desdibujado. Devastador. La vuelta fue bastante dura. Pero parece que, golpe. Para mí el guión lo escribió en la vuelta. Sí. Hay cosas muy, muy, muy severas que están pasando. Marcelo, no le permita esos chistes. No, la verdad que no. Oye, después te voy a hacer otro. Después te voy a hacer el otro que te va a gustar más. Bueno, más, dale. Si te parece. ¡Escucha, Perry, dale! Te banco a muerte. Te amo. ¡Escucha, Perry! No puedo creer la letra de esta canción, no puedo creer. No puedo creer ninguna letra. Sí. Spinetta la quiso cantar y no pudo, ¿eh? Alta metáfora. Escucha. La cerra. No, pará, Guille. Esta sacala del listado. Están pidiendo barra, No, es un horror. No. Roja directa. No. El productor entró con los ojos abiertos. Claro. No sé dónde sale esa música. No, peor es el de la que resuelve. Lo que siente que rezó mismo es terrible. No. No, esa es terrible. No voy a sonar más. Sale de rotación esta, dale. Está. Eso que vos sentí chocando por tu cola, son mi bola. Qué fino, Pedro. Tauro, y vos no alientes. Pero me divierte. Fino como canapé de mortadela. ¡Escucha! Tu cola, son mi bola. Ahora lo chupimos, ahora y ahora sí, la recibimos a ella, una super mega star, Costita. Costi, ¿cómo te sentís, mami? No, trapo, mentira. Mira, peor que si fuera hincha de Gimnasia. ¡No! ¡No! ¡Costi! Decime la verdad. ¿Qué? Decime la verdad. Sí. ¿Estoy gorda y fea? No, Costita. A ver, decímelo al otro oído y a los gritos. Uy, me tengo que dar toda la vuelta. ¡No! ¡Escucha! ¿No me hice un bypass gástrico para que la miren un quirófano para esto? Y está todo. Fea, te dijo. No, eso lo dijo ella. No, dice gorda y fea. No, gorda. Fea ahí, ¿eh? Acá se lo escribiste aparte, gorda sí. Gorda y fea. Hoy, no. Hoy está, está tan dolido que Gimnasia perdió. No. Esto es terrible. Para, está agrediendo a todos sus compañeros. Está agresivo. Estás agresivo, Nacho. Hay que entenderlo, ¿eh? Escondido. Dijo la crítica. Escondido detrás de sus personajes, Ignacio Bullián da una vez más un síntoma de decadencia. De patriarcado. Lo dijo. De patriarcado. Devaluado, dijo. Un auténtico machirulo. Sí, un gran programa que no merece un segmento tan devaluado. Sí. Yo no puse eso, ¿eh? El mejor crítico de la radio, que se llama Luis Frontera, es, ¿no? Capo. Héctor Larrea. Luis Frontera, cuando hizo la crítica de este programa... Sí, ¿qué dijo? Dijo que yo era lo más fresco que se había escuchado en el aire. Dijo que este programa... hacía una semana que habíamos arrancado. Él dijo, el Club del Moro es la topadora del aire. Sí. La topadora, claro. Yo creo que la topadora del aire no se merece este mal momento tuyo, Ignacio Bullián. Ah, mira. Somos un montón de gente tirando para un mismo lado. Claro. Con buena sí, pero fíjense, onda. Ustedes le hablan a Nacho y contesta trapo. Sí, la otra mejilla. Sí, siempre. Él nunca va a reconocerse. La otra mejilla. Sí. ¿Qué dice la mujer de Nacho? ¿Todo esto llamó o no? Nunca va a reconocerse. No, todavía no llamó. No, ¿para qué la van a llamar? No rompa las bolas. No voy a permitir. No, ella ofendidísima, Nati. Qué locura. Bueno, ¿seguimos, muchachos? Ay, seguimos con el bebé velorio. ¿Y Nati? No. Esto no. Banco cualquier cosa, que le digan cualquier cosa menos eso. Salgo a defender a mi hombre. Muy bien. La verdad, no. Ya está. No. Se fueron al pasto. Esto no lo comparto absolutamente para nada. No, mi amor. Te banco. Te banco a muerte. Gracias, gracias, mi vida. Ahora sí, si le parece bien, vamos a seguir con Casquito. No. ¿Cómo? Para aquí, a ver, abrir el micrófono, ¿qué? ¿Cómo? No, está mal, ¿eh? No, está todo muy tenso y no me dan, no puedo, los dedos los tengo muy... ¿Viste? Guille Vidondo, nominado al Martín Fierro. ¿Y qué tiene que ver el ataque? El ataque, y el ataque de hoy. ¿Qué tiene que ver la tensidad si yo no hice nada? No, es que puede ser que Guille siente el frío. Es que se generó un clima chico, medio... para la Tauro está desdibujada. Sí. Esto se corta. Lo dijo la crítica. Marcela Tauro, desdibujada. Me desdibujaste. Los portales de internet están poniendo... decadente. Lo que le cagaste la carrera. Marcela. Casquito, para un poquito. ¿Por qué? Casquito, para de chupar. Casquito, la chupa y la chupa. Le gusta del pico y no puede parar. Casquito, para un poquito. Casquito, para de chupar. Casquito, la chupa y la chupa. Le gusta del pico y no puede parar. Escucha. Casquito, costita. Esa. Tauro. Lizzy. Ajá. La Kitty. Y Silvia. Cumplí. Suelta. La que toma y no convida. Esa. La fónica vida. Dale, Casquito, sos joda. Escucha. Casquito, para un poquito. Casquito, para de chupar. Papar, papar. Casquito, la chupa y la chupa. Le gusta del pico y no puede parar. Casquito, para un poquito. Denzel, escúchame. Pasó algo muy grave, Denzel. Un ovni se llevó a Trapito. No tengas problemas, ya lo van a devolver. Ellos buscan vida inteligente. Ya lo voy a agarrar a ustedes dos, ¿eh? Escucha. Para todos los peques, porque los guachines también escuchan cumbia. Esto es el disco trapo en el Club del Moro La 100. Estamos transmitiendo en vivo en La 100 FM en Facebook. Métete en Facebook, La 100 FM o en la100hd.com.ar. Toda la música del trapo también está en el canal del Club del Moro en Deezer. Bajate Deezer a tu celular. Y tiene cola la vaca Lola, la vaca Lola. Y tiene cola. Y hace... Salió un informe que dice que cada persona tiene unas 80 relaciones sexuales al año. ¡Qué diciembre movido voy a tener! ¡Vaya! ¡Espectacular! Y así nos vamos a Laura Pausini, Perry, dale, y seguimos con el show. Espacio cedido a nuestros auspiciantes. Si llegan a bajar la pauta, les recaemos por bigote. auspician Disco Trapo. No te enamores, no, no te enamores nunca de ese jugador Mauri Icardi. Oh, no te enamores, no, no te enamores nunca de ese jugador Mauri Icardi. La banda más polémica de la farándula. ¡Me muero! Es mi nieta Wanda Nara la que se casó con el player de Italia. Es la manager del jugador. Oh, está enojada su abuela y al padre no contesta. Siempre la familia le dio amor. Oh, llega la banda más polémica. La tenés, Héctor. Yo ya lo tengo, ¿eh? Yo que soy un melómano. Ya te digo, los Abuelos de la Nara. Una banda quilombera, tremenda. Los Abuelos de la Nara. Este fin de semana bardeándose en Infama, Pamela la Tarde, Chismoses, Intrusos, El Diario de Mariana, Crónica TV y en Cadena Nacional. ¡Ay! ¡Mirá esa salchicha! ¡Ay, qué grande! ¿Y el caniche? ¿Está? ¡Ay! ¡Hola! ¡Mua! ¿Y esa que viene con sombrilla? ¡El San Bernardo! ¡Hola, Bernie! ¡Ay, mirá! ¡Llegó el boxer! ¡Aves! ¡Cachongos, cachongos en la rural! ¡Ay, mira pobre esa! ¡Tiene tres patas! ¡Ay, esa es la belga! ¿Y ese pitbull? ¡Wichu Huasca! ¡Ah, no, ese no! ¿Y esa? ¿Viene con paquete? ¡Es el Bull Terrier! ¡Cachongos, cachongos en la rural! ¿Y esa que se va? ¡El Chao Chao! ¡Cachongos, cachongos en la rural! ¡Cachongos, cachongos en la rural! ¡El lugar en que todos se tiran los galgos! Fin de espacio publicitario. Si crees que tu marca suena en Disco Trapo, comunícate con Aileen. Ahora se le perdió el celu en el escote y anda re incomunicada a la turra. Pero atiende el moreno y subiría. Encontrarle junto a su reposera, calza flujo, visera blanca y su salta llanta traída de la triple frontera, meo. Hoy arranca el fin de semana y la mamá luchona lo sabe. Palabra, qué genial el cachongos, cachongos. Cachongos, cachongos en la rural, Sati. A ver, ponerle de vuelta a la publicidad. Y el anterior fue Los Abuelos de la Nara. Sí, Los Abuelos de la Nara. Es una banda que está peleada con la Nara. Banda. Sí, son Los Abuelos, ¿viste? A ver cómo es esto. ¡Ay, qué grande! ¿Y el caniche está? ¡Toy! ¡Hola! ¡Mua! ¿Y esa que viene con sombrilla? ¡El San Bernardo! ¡Hola, Bernie! ¡Ay, mirá! ¡Llegó el boxer! ¡Aves! ¡Cachongos, cachongos en la rural! ¡Ay, mirá pobre esa! ¡Tiene tres patas! ¡Ay, esa es la belga! ¿Y ese pitbull? ¡Wichu Huasca! Ah, no, ese no. ¿Y esa? ¿Viene con paquete? Es el Bull Terrier. Cachongos, cachongos en la rural. ¿Y esa que se va? El Chao Chao. Cachongos, cachongos en la rural. Cachongos, cachongos en la rural. El lugar en que todos se tiran los galgos. Esa Perry, gracias a Cachongo, Cachongos, el tremendo Perry, escucha. Mamá Luchona se va para el baile, borrachona. Mamá Luchona, ya las bendiciones se lo cuida la nona. Se compra zapatillas, se compra pantalón, se gasta en el baile toda la asignación. Le da para abajo, le da para atrás, la mamá Luchona que zarpada que está. Se compra zapatillas, se compra pantalón, se gasta en el baile toda la asignación. Para abajo, le da para atrás. La mamá luchona que para toda la mamá luchona que nos escuchan. Un abrazo enorme del Trapo. Dame un mensaje, dice, dale Perry que ya llega el doctor y... Trapo, el David de Ranela. Dice, ayer vi un libro llamado ¿Cómo resolver el 50% de mis problemas? ¿Y? Me compré dos. Y ahora sí, cortame. pasando? No puedo más. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa? Pero esos suspiros lo van a matar, ¿eh? Estoy a punto caramelo, estoy a punto de morirme. ¿Sabe qué a mí me tiene preocupado? Que usted era un hombre de la ciencia, un hombre... Una eminencia. A nivel hispanoamericano, hispano parlante. Un erudito. Más importante sí. Uno de los médicos más respetados. Congreso. Sí. Pan regional. Sí. Es pan regional, sí. Regional, muy bien. Y el amor por esta mujer que lo volvió completamente loco. Loco. Absolutamente loco. Viste que hizo con un pelo de eso, tira más que un pelo de huello. Sí. Bueno. Mis dos cabezas no paran de pensar en ella. Oh. Ah, bueno. Qué guarán. Por favor. Él ni entiende lo que dice. No sabe, él repite lo que lee. Sí, claro. Para mí busca cosas en internet y las Son chistes zarpados. Sí. Son cosas hermosas que me encanta decirte a vos, Marcela. Y bueno, me he convertido en esto, Santiago. Si a vos no te gusta, te pido mil perdones porque de verdad. No, pero le he hecho perder la dignidad, doctor, por favor. Yo te respeto mucho. ¿Me permitís decirle una palabra, Marcela? ¿Marcela? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás tensa, Marcela? No, no estoy tensa. ¿Sabes cómo te decimos en la clínica, Marcela? No, doc, no sé. Gatorade. ¿Gatorade por qué? Porque primero hay que darte por el culito. No, no, no, no. ¡Cerrito! ¿Qué pasa? Pará. No. Pero hay que darle por la... Lo voy a agarrar para que se abra. La torre llega a pegar un... Un lazo. Claro, vuela. ¿Pulito? 43 kilos pesa el doctor, escuchá. Pero por favor. Y te va a venir a buscar Martín. Ay, por favor. Si no lo va a alentar más Martín a usted. En tiritas te va a dejar, escuchá. ¿Cómo en tiritas? Por favor. Marcela, vamos a denunciarlo hoy. ¡No! Yo me voy a denunciarlo ahora. Hay que internar a algún geriátrico o algo así. ¿Qué hice? El amor lo ha vuelto loco, doctor. Por favor, si es como una Gatorade. ¿Cuál es el problema? No, ¿por qué una Gatorade? Porque le viste que le pegas dos palmaditas para abrirla. El culito. Hace así, tal. Gatorade. Ah, ya capté. Se abre. Doctor, váyase, por favor. Váyase. Marcela. No. Venga, vuelva. Ordinario. Se van todos. Vos, Luli, también. Pará un minuto. Pará, nos olvidamos de Nicole. Nicole, vení para acá. Te estaba sentada hacia atrás. ¿Cómo andas, Nicky? Ya estaba en la camioneta yéndome porque digo, si me van a tener media hora esperando, no tiene sentido que esté en este lugar. No te enojes, Nicole, te pedimos perdón. No. Ay, no me enojo, pero va. Bueno. Un poco de criterio, quién abre, quién cierra, o sea, esto. Pero estás cerrando vos, como lo pediste. ¿Qué querés decir? A ver. No, nada, no tengo para decir. Ustedes me llamaron. O sea, no voy a dar declaraciones, no quiero hablar de mi vida privada, no quiero dar más ningún tipo de testimonio. O sea, si digo porque digo, si no digo porque no digo, para mí esto se armó un escándalo con Mica Viciconte porque publicó una foto en el cuarto de las nenas, ¿no, Dauro? Era un chivo, chicos. Era un chivo. Ayudó a ser un chivo de los muebles de las niñas. No, chicos. Muy es para conseguir las camas. Mis hijas no necesitan dormir en esa madera económica. Si es un chivo, 50-50. No, sí, es muy... No, me da pena pensarlo. Bueno, pero es para tus hijas, Nicky, para que duerman las nenas más cómodas. Está bueno. Es una obra de bien. Claro. No, yo le dije a las nenas, le digo, todo bien, chicas, pero duerman todas abajo porque esa maderita inmunda, no sé si resiste. No. Bueno. ¿Cómo abajo? A la mierda, chico. No. Nicky, el fin de semana, ¿te vas a comer algún asadito? Hacemos tequilazo con las chicas y después, bueno, comemos, tenemos las milanesas de lechuga, así que bueno, vamos. Pero nunca un asado, unas entrañitas, una entraña, un chichurín. Nicky. Pobre, las vaquitas me muero. No. ¿Sos vegana? No, sí, 80% vegana. ¿El 20 qué haces? ¿Qué comes? Y a veces como un sushi, un lomo. Oh, pero eso es un animal también. No, pero sushi crudo. O sea, para que no sienta el calor del fuego. El Club del Moro al aire en la 100. Programa número 1, amaneciendo juntos, ¿eh? 7 de diciembre, qué poquito falta ya para Papá Noel. El turrón, viste, el toné, la sidra. Qué rico. Las peladillas. ¿Vamos a hacer la carta acá, Papá Noel? Sí. ¡Sí! Ahora, y mañana... El arbolito, chicos. Se arma el arbolito. Claro. Mis hijas son ansiedad, tienen... ¡Ay, Dios! Desde septiembre que lo quieren armar. ¿La carta se cuelga mañana? ¿Eh? ¿La carta ya se cuelga mañana? Sí, la podés, sí. Claro. Mi hija todos los días venía superándose en los pedidos, ¿no? Sí. El año pasado había hecho una lista del techo hasta la pared y este año se superó, hizo un libro. ¡Un libro! Un libro, escucha, ay, con, la foto, con las fotos del producto que quiere, con el artículo. Una enciclopedia. Bien. Y dice la tapa del libro que hice, que hizo, que lo que no le pueda traer Papá Noel, que no se le lleva el libro porque lo deriva a los Reyes Magos. Ah, okay. Muy bien. Está bien, claro. Piensa en todo. Se recicla. No. Anda preparando tu celular porque te quiero contar algo espectacular, increíble, que no te lo podés perder. Nuestros amigos de Tara Borelli te van a acercar a algo increíble para que puedas tener vos tu cero kilómetro de una manera muy fácil. Tenés que tener tu cero kilómetro gracias a Tara Borelli. Escucha bien. Fui a Tara Borelli, el concesionario número uno de la Argentina con más de 25 años de trayectoria, líder en entrega de cero kilómetros, te acerca la posibilidad de tener un cero kilómetro a cuota fija desde 5.600 pesos y sin interés durante el primer año. ¿Escuchaste bien? Hoy que aumenta todo, fijas la cuota en 5.600 pesos sin interés por 12 meses y podés tener tu cero kilómetro ya si envías la palabra Fiat al 22210. Es decir, ya mandá la palabra Fiat al 22210. 22210, así sería. 22210. ¿Se entiende? Manda Fiat al 22210 y tenés tu cero kilómetro a un precio increíble gracias a Tara Borelli. ¿Cómo tenés que hacer? Escucha bien. Agarra tu celular, manda un mensaje de texto con la palabra Fiat al 22210 y nuestros amigos de Fiat Tara Borelli se comunican con vos. Te repito, envía la palabra Fiat al 22210 y un asesor de Fiat Tara Borelli te va a llamar y te cuenta cómo podés acceder a tu cero kilómetro con cuota fija desde 5.600 pesos durante el primer año. Envía un SMS con la palabra Fiat al 22210. En Fiat Tara Borelli tener tu cero kilómetro es más fácil. Además, te toman tu auto usado al mejor precio siempre. Envía Fiat al 22210 y tenés tu cero kilómetro. En Fiat Tara Borelli es más fácil. 8 de la mañana, 51 minutos, una mañana radiante, 16 grados la temperatura, chicos. ¿Cómo está todo? Muy bien. Vamos, mañana no te olvides lo mejor del Club del Moro, de 6 a 9 de la mañana. Bájense Deezer y se bajan la aplicación 100 Radios Play. Los que quieran escuchar la 100 todo el día, bájate gratis a tu celular 100 Radios Play. Que, claro que sí. ¿Para qué les quería mostrar esto? ¿El qué? Miren lo que llegó ahí. ¡Ay, por favor! No. La gente de Barraza nos mandó sus exquisiteces para repartir. Gracias. Con todos acá. ¡Bravo, Barraza! Bravo, Barraza. Barraza, el sabor de la familia argentina. Ahí está. Oh, se cortó una uña. Algo qué pasó. Rico. Mozzarella, chicos. Qué rico, mozzarella, por salud. Impresionada. Barraza, que en sus redes sociales está regalando de todo por la fiesta. Sí, gracias, vamos a repartir con toda la gente acá. Lo más rico, Barraza. Barraza, el sabor de la familia argentina. ¡Bravo, Barraza! Hola. Hola, hola, hola. Repartiendo Barraza. Barraza, acá. Tandy, regalamos todos los premios, dale.